Kikets, cobachos, cobachos, cobaches, ya estamos aquí. Después de toda una vida de no verlos, de no estar aquí, de haber ocupado este espacio, estamos de vuelta para empezar esta misión Kobayashi Maru, que ahora vamos a comentar el nuevo, más reciente episodio de Strange New Worlds, que estuvo muy emotivo, pero también bastante locochón. Y por supuesto, vamos a aprovechar para contar un par de las misiones de Classic Trek en Agentes Temporales. Entonces, no se vayan a ningún lugar, quédense con nosotros para seguir viajando a donde ningún cobacho ha viajado antes. Nosotros arrancamos. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión es explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek. Para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, ¿contienes hablar de ellos? Viajando valientemente a donde ningún cobacho ha ido antes. Así es, ya estamos aquí. Yo soy Francisco Espinosa y muchísimas gracias, por supuesto, a todos que estén con nosotros y a aquellos que lleguen en las repeticiones o que lleguen cuando quieran ver este video, ya saben que se queda en YouTube. Por supuesto, los invitamos a que le den like y lo compartan con todos sus compañeros conocidos, etcétera, para que también entren a este maravilloso mundo de Star Trek. Y conmigo, como cada viaje, se encuentra mi queridísimo primer oficial y oficial de comunicaciones, Axel Alonso. ¿Cómo estás, queridísimo Axel? Bien, capitán, aquí emocionado reportándome en el puente, y ya listo para platicar de este capítulo, que sí, ya pues estábamos platicando de que sí, tiene su encanto, tiene su gimmick, tiene su chistecito, pero también tiene ahí un cóctel de emociones bastante bueno. Entonces ya listo para hablar del capítulo de Strange New Worlds de esta semana y también de los agentes temporales. Perfectísimo, muchísimas gracias, Axel. Por supuesto, también muchísimas gracias, especialmente porque sabemos que eres el encargado de producir este programa, de que nos veamos coquetos, de mover las pantallitas y sobre todo de ver los mensajes de aquellos que están con nosotros. Entonces, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo, así como también muchísimas gracias y bienvenida a nuestro queridísimo oficial de ingeniería, el teniente Rodrigo Díaz Paz. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Muy buenas noches, ahí estoy ahí. Buenas noches a Francisco, a Axel, un placer como siempre, como cada domingo, estar aquí platicando con ustedes de este maravilloso hasta ahora, de esta maravillosa hasta ahora serie. Me encantó el capítulo, ya platicaremos. Como dice Axel, mucha emoción. Saludo también a toda la gente que nos está acompañando. Un reconocimiento especial a Capitán. Aventó un maratón de 6 horas 20 minutos ayer y hoy. Entonces, afortunadamente yo estuve escuchando los de todo el día porque no voy haciendo cosillas, entraba el día y iba poniendo para ir escuchando lo que decían. Entonces, un reconocimiento porque estás aquí entero y en una pieza. Y pues vamos a ver qué sale. Mira, yo estoy aquí entero y en una pieza, yo no sé, pero se hace lo que se puede, la verdad, porque como dice el sabio poeta, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y así también le damos la bienvenida y un agradecimiento, por supuesto, a nuestro oficial científico, el teniente Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, estimadísimo Isidro? Hola, ¿cómo están, compañeros? Es un gusto tenerlos otra vez en este fin de semana rico para estar platicando de esta fabulosa serie. Pues muchísimas gracias a ti, gracias por supuesto a todos. Esta vez de nuevo tenemos una tripulación en misión, que porque nuestra querida embajadora científica María Dax tuvo que atender otras ocupaciones, pero manda por supuesto su cariño y agradecimiento a todos ustedes. Y nosotros también, por supuesto, le mandamos un reconocimiento, un cariño, un abrazo y esperamos que le sea leve la chamba, ¿no? Sí. Y ojalá la próxima semana pueda estar con nosotros. Porque esto sigue, ¿no? Sigue. Ya hablaremos de la minucia del episodio, pero creo que sigue bien en general. Sí, Sí. la verdad es que sí. Sí, De hecho, pues como dice. creo. Sí, Va Rodrigo. Rodrigo, va Rodrigo. Creo que yo se lo había comentado la semana pasada. A mí este capítulo me daba un poco de miedo porque con el avance no podías determinar muy bien por dónde iban los tiros. Me sorprendió gratamente. Entonces, pues sigue en un buen nivel Strange New Worlds y eso siempre se agradece. Sí. Un poquito jugó con las expectativas y eso es bastante interesante, ¿no? Como que esperabas que se iba a ir a algún lado y de pronto salió para otro. Y eso es lo coqueto y lo interesante. Sí, sí, sí. Y pues mira, nada más ya, rápidamente, perdón, Axel, te interrumpo, no, sí. Nada más quería mandarle un saludo a Alejandro Guerra, que dice que hoy no nos va a poder acompañar porque no ha podido ver el episodio, pero que nos ve en el recalentado. Un abrazo y pues muchas gracias. Pues mira, es una lástima porque sabemos que él es muy fan de Lan Nguyen Xin. Sí. Uh-huh. Y en este episodio, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí. Sí, no, pero, pues, mira, ya. Los entusiastas de Lan, repórtense en el chat porque creo que este episodio sí, creo que sí les gustó, ¿no? Si el episodio pasado fue para los Chapel lovers, o para los que chipean a Chapel con Spock, pues aquí fue para los Lan lovers. Lan lovers. Sí, como sí, no. Sí. Pero sí, muy interesante el episodio. Por favor, ¿qué tenemos, estimadísimo Axel, en las comunicaciones? Sí, pues mira, tú dices que está interesante y Mr. Max dice que pinche capítulo triste, que vino a reír, no a llorar. También dice 6 horas, no manchen, estuve 2 horas y media, jaja, se pasaron. No, pues el maratón, ya Francisco y Valentín, si el teletón aún fuera válido, los llamarían ahí para aguantar 8 horas de programa ahí. Lo hemos dicho varias veces, mientras el público sigue aplaudiendo, nosotros seguimos diciendo tonterías. Excelente. Pero pues es que también yo le echo la culpa ahí a Axel y a Bernie, que no estuvieron. Básicamente, si ya nos conocen, como diría la tucita, si ya me conocen, ¿para qué nos dejan solos? Entonces. Sí, sí, asumimos la responsabilidad, pero va a ser un buen programa. Yo también lo escucho a lo largo de la semana, para tener ahí soundtrack de las actividades. Y también Félix nos manda saluditos. Hola, Félix, ahí esperemos que estés bien. Saludos a la familia y ahí que ojalá. A ver, déjanos tus opiniones del programa. Y dice, y mira, él dice, lo que les voy a decir algo del más reciente episodio de Star Trek es, me rompió. Sí, no. Sí está intenso, pero veamos. Y Mr. Max, que Cristina Chong, te amo, cásate conmigo. Me parece bien, pues arranquemos ya con estas pequeñas introducciones a, ver, a tono. A ver, con una opinión general del episodio, como cada semana. Permíteme un momento. Ah, sí, claro. Es lo bueno de tener un primer oficial que siempre le dice al capitán, aguanta vara, porque hay cosas que se tienen que hacer antes de tonterías. Porque pero, si no, nos regaña el almirante. Sí, es que sí, yo sé que el protocolo es el protocolo y aquí hay que seguir Sí, cierto, ¿no? Orden. Corte marcial. Totalmente. Entonces, vamos a empezar de nuevo a contar nuestras opiniones generales del episodio, tratando de nuevo, los spoilers valen madre, porque ya los que están aquí saben que vamos a ir con spoilers después, pero ahorita nada más como para dar una pequeña introducción de qué nos pareció, qué sentimos, qué pensamos acerca de este episodio llamado El Reino Elisiano. Querido Isidro, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Pues, me gustó mucho al principio, por los comerciales, pensé que iba a ser más bien como de... Ay, ¿cómo se llama esto donde nos metemos luego? ¿El holodeck? El holodeck. Pensé que iba a ser ya el holodeck ahí utilizándolo. Pero está como muy equilibrado cómo está haciendo. Y aquí pues nos fuimos con solo una historia. Y pues también es interesante que los guionistas... Porque usualmente tenemos esto de trama A y trama B. Pero aquí sí se aventaron una sola completa. Entonces, y es interesante porque utilizaste todo lo que han ido construyendo con los personajes anteriores para estar llegando a este punto. Y de todas maneras también funciona como un standalone en ese sentido. O sea, aunque no lo hayas visto, funciona. Y si lo has visto, pues hay algunas cosas interesantes que se permiten los actores y los guionistas estar haciendo. Y mención especial para la última toma, o sea, la toma como cierra en el capítulo, es una preciosidad. Es algo que... son de esas cosas que me fascina que puede tener Star Trek, de que es alguien que claramente esos movimientos de cámara, que es como de... Es que es por eso, o sea, narrar con visuales es eso. O sea, es agarrarte ese pequeño momento para hacer el movimiento para un lado o cierto ángulo, y que cierres así y acabes como de cerrar una historia. Perfecto, muchísimas gracias, Isidro. Estimadísimo Rodrigo, cuéntanos, ¿Qué pensaste del reino Elysia? Bueno, yo la verdad desde la semana pasada que vimos el avance tenía un poco de miedo porque pensé que iba a ser algo tipo comedia locochona. La verdad es que me sorprendió mucho. Yo iba con muy bajas expectativas y terminé, como lo mencionan muchos en el chat, con una lagrimita y un poco roto por dentro, pero fue un buen capítulo. Creo que la manera en que contaron toda la situación fue muy bonita. Es un capítulo muy, muy, muy bonito. Creo que esa sería la palabra para mí. Igual las actuaciones me sorprenden también. Yo lo que comentaba en el chat de la tripulación es que se nota que estos actores están dispuestos a participar en la serie. Además, están haciendo como muy buena química entre ellos. Se nota en la manera en cómo actúan, en cómo disfrutan la representación de los personajes. Toda la situación me encantó. Creo que ha sido una gran sorpresa para mí. Yo le pongo un 9.5 de 10 Cova Points. Bienísimos. Fíjate que es interesante porque en otras tripulaciones previas donde hemos tenido episodios de este estilo, es lo que menciona, que estos episodios son los que llegan a disfrutar más, porque les permite estirar alas y jugar con otras cosas. Axel, por favor, cuéntanos, ¿qué opinas tú de El Reino Elysiano? ¿Estás muteado, canalito? No, pues digo, es un episodio muy emocional en todos los sentidos. Creo que igual que Rodrigo, creo que sí veía que este episodio se prestaba como para el ridículo y eso puede prestarse como para la autoparodia, para el ridículo, para que los actores, pues, no sé, hagan cosas que incomoden en vez de asombrar, pero creo que este episodio está muy bien hecho. Sí tienen algo que contar muy claro y creo que más bien es como de contarlo, cuentan cosas muy centradas en un personaje muy bien establecido y juegan con todo lo demás, ¿no? Pero creo que los cambios que hacen con los personajes, creo que están muy interesantes y creo que también, como dicen, ¿no? Es un episodio en donde el reparto se puede divertir muy bien. Sí, en Twitter sí tenían ahí como en sus redes, sí estaban poniendo como de, oigan, Anson Mounty puso como de, viene uno de los episodios que más nos encantó hacer, en los que más nos la pasamos bomba, y se ve, o sea, se ve que todos tuvieron ahí sus momentos y que salieron del lugar de confort, ¿no? O sea, con personalidades muy class, ahí te lo vamos a hablar más adelante, si hay algunos personajes que su personalidad gira por completo o mueve por completo lo que es su personaje en la normalidad, pero está interesante cómo el actor lo resuelve, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es un episodio que eso, ¿no? Te permite ver a los actores divertirse, la dinámica que tienen, cómo juegan con el concepto, con esto que ya habíamos hablado de que esta temporada son como los grandes éxitos de Star Trek, pero retrabajados para las nuevas sensibilidades. Entonces, pues nada, creo que me pareció muy efectivo y creo que, como dicen, la verdad es que aunque el episodio está cotorro y sí está jiji, jaja y el setting, la verdad es que en el fondo y la historia que articula todo, pues está bien conmovedora, bien emotiva y sí te estruja ahí los corazones cuando te explica el girito. Entonces sí, la verdad es que sí, es un episodio muy integral, muy completo y pues sí, otro episodio muy bien hecho, la verdad. Perfecto, para no variar, yo voy a hacer un poquito el negrito en el arroz, el frijolito en el arroz, porque a mí la neta es que toda la primera parte estaba teniendo muchas broncas con el episodio, muchas, muchas, muchas broncas, ya hablaré de eso un poquito más adelante de la razón por qué. La verdad es que no me estaba gustando, estaba teniendo varias broncas, etcétera, era como de... Pero el final, por supuesto, me deja claro que fue un problema, me parece a mí que hubo ahí una bronca, no sé si de dirección, aunque sí tiene algunas notitas de dirección, pero sobre todo creo que de actuación. Pero el final lo rescata todo, le da una vuelta impresionante al episodio, lo vuelve esto emotivo, fuerte, poderoso, construido a partir de personaje, lo cual me entristece más que por lo que pasa en el episodio, por lo que a mí me transmitió durante todo el resto del episodio, que es como, es que para llegar aquí yo tendría que haber llegado con toda la guardia baja y tenía que haber llegado muy, muy dispuesto a este momento emocional y no me llevaron ahí, ¿no? Y esa fue como mi bronca, que no voy a contar en mis opiniones cuando avancemos, pero creo que a nivel guión me pareció muy divertido, me pareció muy bien estructurado, muy bien hecho, muy bien contado. La parte de ciencia ficción me parece bastante ingeniosa, no novedosa, ni nueva, ni innovadora, pero ingeniosa como la utilizan. Y sobre todo, algo que me parecía interesante mencionar, porque por ahí Isidro mencionaba que parecía que iba a ser un episodio del Holodeck, lo cual hubiera sido muy extraño, porque se supone que en esta época todavía no existía el Holodeck. Pero eso parecía en el piloto, ¿no? Entonces mi opción era que iban a viajar en el tiempo o que iban a encontrar algo como lo que pasa, por ejemplo, en The Squire of Gotham, del cual hablaremos en un rato, o tal vez algo como Q, que también hablaremos más al rato. Y aunque es algo parecido, creo que lo resuelven muy bien y sobre todo la forma en la que arreglaron los escenarios, dónde meterlos, dónde contarlos, me pareció muy, muy ingenioso. Pero pues sí, yo sí me quedé como en este lugar intermedio, aunque aún así, sí admito, respeto y por supuesto que pongo sobre la mesa que me parece un buen episodio y creo que la serie en general va muy bien para el octavo capítulo. Ustedes me dirán, chicos, si estoy yo equivocado, en los 8 episodios que llevamos, es el primero que no tiene una trama B. ¿Cierto? No es Cierto, cierto, creo que el sí. primero tampoco. El primero tampoco tiene trama B. Pues no todas, pues es como el reencuentro del equipo y ir por una, Ajá. sí. Digo, al inicio como que es un poco Pike y Spock y ya luego se encuentran, ¿no? Ya en la trama de una, pero sí como que empieza un poco dividido y ya después se encuentran ya en la nave. Sí, pero sí es una misión como muy directa. O sea, en realidad yo no recuerdo que haya tenido otro personaje algo más que hacer. Pero a partir, después de ahí, del 2 al 7, todos tienen trama B. Si no estoy Sí. mal, ¿no? Eso también hace de este episodio algo poderoso y nos deja con qué es lo que va a pasar en el siguiente episodio, que si no han visto el tráiler, lo platicamos después de todo esto. Pero chicos, A vamos mí, a empezar. Dime. a mí lo único que me sigue dando risa y me sorprende a lo largo de todas las series de Star Trek es, se encuentran en una nebulosa y siempre les parece muy buena idea ir a investigarla cuando saben que en las nebulosas pasan cosas muy raras. El diría mi queridísimo James T. Kirk, el riesgo es nuestro negocio, man. El Así es. espacio es un lugar peligroso, entonces esa es la onda. Y fíjate que además siempre que van a ver una nebulosa, todos están de, esto es lo aburrido de viajar en el espacio, no andar ahí cartografiando nebulosas. Es como de, uy, qué emocionante, pero siempre pasa algo, man. Así Sí. es. Exacto. Pero bueno, pasemos ya a hacer un recuento de qué sucede en el episodio para empezar a comentarlo con más, a más detalle y con más carnita. Y para eso, nada mejor que la bondad, el buen corazón y la buena fe de nuestro queridísimo Isidro. Así que, Isidro, por favor, arráncate a contarnos el episodio. Muy bien, entonces empezamos con el doctor Venga, que está haciéndole ahí unos estudios a esta ruquilla. Ruquilla. Y estamos con este tema de que le está contando el tema, digo el cuento, perdón, y vemos que es el mismo cuento que le ha estado contando desde que lo hemos conocido. Y entonces le dice que el libro se llama El Reino de Elysium y es escrito por Benny Russell. Que ahí Benny Russell es un personaje que conocimos, bueno, pues sí, es un personaje que conocimos en Deep Space Nine que se dedicaba a escribir libros de ficción. Y entonces en esta historia tienes que es el rey Ridley que tiene que combatir a la reina Neve y al Chamberlain, a Sir Aman, que lo traiciona y que tiene a su ala, hacia el, a su ala, no, tiene de aliado a la princesa Talia. Y están buscando una roca y conocen también a una a la cazadora, que es la que ayuda al rey, y en algún momento el rey tiene que decidirse si tiene que salvar a la princesa Talia o si tiene que entregar su arma más poderosa, que es la Mercury Stone. Y entonces la niña le dice que nunca le ha gustado como el final, ¿no? Entonces le dice el doctor que probablemente cuando ella crezca podrá escribir la historia con el final que a él le gustaría hacer. Entonces empieza a trabajar con un compuesto, entonces se activa, se hace una reacción química y se activa ahí un protector que tiene la mesa, muy interesante, me gustó ese efecto, para que uno no se ande ahí muriendo, es el químico 3QND, entonces parece ser que como si lo alcanzara a aspirar, porque si no, o sea, la toma está hecha para que se vea que sí, antes de que se haga el force field, sí lo alcanza como a absorber. Entonces llega una y le dice, oye, como que unos vinieron de andar ahí trabajando y no les has dado como el visto bueno, ¿no? Y dice, ah, es que he estado ocupado, pero ya lo voy a hacer. Entonces una le dice como de, bueno, o sea, entiendo que seas papá, pero también entiendo que eres el doctor. Entonces, ponlo a hacer. Y el otro, bueno, yo lo voy a hacer. Y el otro, no, aguanta, tómate un descanso. Dice, finalmente nadie se va a ir, ni la tripulación se va a ir, ni Ruquilla se va a ir. Entonces, para que estén todos como tranquilos. Y en el puente está diciendo Spock que ya tienen todas las boyas con la información que les dijo la cadeta Uhura. Y entonces Pike así como de, no, pues sin batalla, sin caos, solo escaneando. Esto debe ser como muy padre, ¿no? Casi casi de me puedo acostumbrar a hacer esto. Y entonces Spock le dice, oiga, pero si usted me ha dicho de que cuando uno, que hay una superstición humana, que cuando uno dice que todo está bien, va a pasar algo, ¿no? Y le dice Pike como de, no pensé que usted era supersticioso, señor Spock. Entonces dice, no, pues ya vámonos a la base McNair. Y entonces ya van a ahora sí que a prender la nave y no arranca, ¿no? Y todos de, oiga, ¿qué pasa? No, pues la nave está bien. Oiga, ingeniería, no, pues aquí se ve que todo está bien, pero pues les echamos ahí un rush de energía más y otra vez como que se vuelve a atorar, pero pareciese como que hay una fuerza que lo detuvo porque se ve que se está saliendo. La nave entonces, Ortega se cae y se abre ahí la cabeza, entonces llaman al doctor y el doctor lo ves que está como un poco desorientado, entonces se sube al elevador y ya pide. Y cuando entra al puente vemos que todo el puente tiene estas como reminiscencias de arte como medieval o renacentista. Entonces está bien chistoso porque la nave tiene partes de nave, pero tiene estos arreglos con las telas y todo. Y todos los personajes que están en la nave, todos se comportan como si estuviesen como en un castillo o algo así. O sea, no hacen como hincapié de que hay una tecnología. Y entonces le dicen, ah, es que debe, él se queda todo el doctor así como de, no, esta es una broma, ¿verdad, Ortega? Y el otro de, no, ¿de qué me habla? Entonces nos presentan a los personajes que nos dijeron en el cuento que leyó al principio el doctor. Es el Capitán Pike. Aquí sería como el primer ministro, que es el que supone que lo va a traicionar. Está como Ortega se vuelve la jefa de armas y el doctor está como el rey. Entonces le habla a la computadora y todos como de, ¿a quién le está hablando? No, pues le está hablando el oráculo, ¿no? Entonces ven que escanean la nave y pues la nave se ve que está normal. Entonces ahí empiezan a hacer una interacción entre Ortega y Pike porque en esta versión Ortega es así como de, no, vámonos, vamos a matar a todos, saca la espada. Y Pike es como de, no, o sea, más como de, más de esa parte cortesana, como de, no, buenos modales y no nos pongamos rudos, todos seamos muy amigos. Entonces el doctor dice, no, pues esto está extraño porque soy como el único que no ha sido afectado, o sea, pero me queda claro que hay algo. Y entonces el doctor lo que hace es ya bajar a la enfermería y ahí encontramos a la enfermera Chapel que está como si fuera como una Wicca, pues, o sea, de estos personajes que conocen de la medicina, pero de la medicina herbaria, pues. Ah, y para esto todos los pasillos tienen como plantas, ¿no? Como que crecieron plantas. Entonces tenemos toda la estructura de la nave, pero hay plantas, ¿no? Y hasta tiene caldero la enfermera Chapel en algún momento. Entonces saca para revisarse sus signos y entonces se ve que pues, está bien, ¿no? Y empieza a checar a la enfermera y se ve que tiene como, no me acuerdo qué hormona tiene como elevada. Creo que la serotonina. La serotonina, cierto. Y entonces, ya que está ahí, dopamina, ¿no? ¿Mande? Dopamina. Creo que era dopamina. Es dopamina, que está elevada la dopamina. Y entonces llega Ortega y le dice que ya llegó la princesa Talia. Y entonces la princesa Talia es Lan, que dice que ha perdido su música. porque se lo llevó la reina Neve con la Crimson Guard y trae a su perrito y dice, pero es que yo te dejé la, la piedra, el Mercury Stone, para que tú lo cuides y tengas como su poder, ¿no? Y entonces aquí hay una relación muy chistosa porque Lan, pues la llevamos como a lo contrario de su personaje, ¿no? Acá es como, sería como princesa Disney, por así decirlo, porque le gusta cantar y es como de, hay que hacer como algo. Y entonces, se da cuenta, el doctor que hay que andar como buscando a estos del Crimson Guard. Y entonces, en ese momento, vemos que traen a Hammer, que lo agarraron, y Hammer está como de, oigan, pero, ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿A dónde me llevan? Y lo que sí es que estos, los del Crimson Guard, no recuerdo si los hemos visto en otros capítulos, pero le dicen como de, no, ya sabemos que tú hiciste este hechizo, que no sé qué tanta cosa. Entonces lo van llevando y llega el doctor y les dice como de, oigan, pero se supone que aquí en el, como se sabe el cuento, le dice, es que aquí en el bosque se supone que es territorio neutral, como que no se lo pueden llevar. Y les dice los del Crimson Guard como de, Nel, a la reina le vale queso lo que tú hayas hecho porque eres un falso rey y nos los vamos a llevar. Y entonces entran precisamente a una parte de la nave, pero se cierra y ya tiene el escudo de ella, que el escudo de la reina Nip es en rojos. Entonces está como interesante porque entraron como otro reino. Entonces si quieren, ahí le paramos para comentar. Me parece muy bien. De nuevo, yo insisto, la forma en la que resolvieron la idea del reino, ¿no? Sin tener que recurrir a otro planeta, a teletransportaciones, a viajes en el tiempo, a Holodex, a mí me gustó mucho. Desde que se abre la puerta del puente y ves cortinas en el puente, ya es como, what the hell, ¿no? Y lo adornaron muy bien, me parece a mí. ¿Ustedes qué les parece toda esta primera parte, querido Axel? Cuéntanos. No, pues candelabros en el puente es una cosa divertidísima. Y sí, ¿no? Digo, creo que pues este planteamiento eso, ¿no? Es ver cómo retomamos la trama del doctor Mbenga y de que su hija está en el transportador. Pues aquí vemos que, digo, aunque sí hubo un avance y digamos, sí, sabemos que en el episodio del niñito del planeta y el sacrificio, pues sabemos que esa tecnología, digamos, sirvió para ayudar un poco a buscar una ayuda temporal a la hija del doctor Mbenga, pero aquí pues vemos que en realidad el tiempo se le sigue acabando a esta niña, ¿no? Entonces, pues sí, también vemos eso, ¿no? O sea, desde el inicio te plantean que sí hay unos riesgos, y pues eso de que el doctor, pues sí, está dividido entre su trabajo y su labor de padre, ¿no? Entonces, digo, me parece interesante que te plantean eso, ¿no? De que te dan varios indicios de que hay muchas razones por las que el doctor, no está, digamos, en sus cinco sentidos, pero dices, ¿qué es, no? O sea, el estrés, la presión, la falta de descanso, el estar leyendo un cuento tantas veces, la sustancia que se activó, qué es lo que tiene al doctor en esto. Entonces, como que me gusta que te planteen ese misterio, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, y como dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que todos estén actuando metidos en el cuento, menos el doctor y Hammer? Y digo, Star Trek te da una lista de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Q, un ser similar, cosas de ese tipo, pero aquí creo que te deja un misterio interesante de qué es lo que, de todo lo que pasó, qué es lo que lleva a esta situación, ¿no? Y ya tal cual el planteamiento del reino, la verdad es que, digo, al inicio sí, Mbenga está como de no entiendo nada, no me creo nada, y creo que esos son los minutos en donde más trastabillé el episodio, ¿no? Pero creo que la verdad es que, aunque sí hay actuación, por ejemplo, la actuación de Lan, creo que sí está over the top, pero creo que como dice Isildo, ¿no? Sí creo que era como de vamos a llevar, lleva a tu personaje al extremo opuesto. Y me gusta que la ya hemos visto en varios episodios, o sea, con el Enterprise Bingo, de que ella es como de, ¿por qué? Así que a ella le emociona el trabajo duro y las amenazas y el ejercicio del poder, y aquí es nada de eso, ¿no? O sea, su personaje más bien le hubiera quedado a Ortegas, por ejemplo, pero de repente aquí, ¿no? Le asignan un personaje que es nada que ver, como dice Silvia, una princesa Disney. Entonces, digo, eso tiene su encanto, ¿no? Digo, el personaje de Chapel, pues es como hechicera, ¿no? Pues es una enfermera del pasado, Pero por ejemplo, también Pike, la verdad es que el personaje me cae muy mal, pues porque dices, pues sí, o sea, el Anson Mount está ahí tomando eso y haciendo algo que es también antagónico a Pike, ¿no? Entonces, la verdad, y digo, ya hablaremos de otros personajes que también sus actuaciones o el personaje, el rol que les asignan es muy distinto a su personalidad en la serie, pero creo que en esos desafíos, o sea, Lan y Pike me divierten, también Ortega es como que este rol que le asignan del maestro de armas, de este personaje intrépido, también digo, o sea, también hay otro momento más adelante que me gusta mucho de ese rol con Ortegas, que de nuevo también hubiera estado interesante que se lo hubieran dado a Lan, pero también digo, está locochón cómo lo resuelve y también cómo todo esto le va dando pistas a este venga para averiguar qué está sucediendo, ¿no? Entonces digo, creo que esta primera parte plantea muy bien el misterio y ese setting tan particular y como dicen, encantado de que el Enterprise se vuelva este lugar mágico y este reino de fantasía y cómo inventan cada locación. Sí, a mí también me encanta la forma de cómo jugaron con los personajes. Ya cuando me toque a mí hablaré de mi bronca particular y cuál es mi pero, pero en general creo que todos se divirtieron, tomaron el reto, y claro que todos están over the top, pero es porque es la idea de la ejecución, ¿no? Pike como este cobarde, exagerado, Lan como esta princesita, cuento con el perrito Javier. Ay, sí, que además perritos en Star Trek. Tiene su perrito. Recordamos al buen Portos también. Exacto. El buen Porto o el buen spot de Data. Pero es que, de nuevo, o sea, verla así como con su perrito es como muy extraño para Lan. El look está espectacular, la verdad, que bien le sentó el vestido, el peinadito. Ortegas, que de pronto es como más juguetona, de pronto verla mucho más cercana a Lan. Etcétera, aunque también de nuevo, o sea, los retos de cada personaje y de cada actor me parecen muy interesantes. Tú, Rodrigo, ¿qué piensas de cómo se ejecutó toda esta parte que nos contó Isidro? A mí me encantó mucho el setup, desde el inicio cuando ves, te plantean que ya hay una urgencia por encontrar la cura para la hija de Mbenga, ya más o menos sabes que pues esto está relacionado con ella de alguna manera, pero de todos modos el planteamiento pues no te deja de desprender un par de giros de tuercas. El primero es cuando él está haciendo estas pruebas y respira este químico, pues en algún momento puedes pensar que el único afectado es él y que él es el que está alucinando, pero después No pues, te te vas dando cuenta de que la situación es así. pasó que se ve raro que esté trabajando con morteros y tubos de Sí. ensayo, o sea, como súper retro. Sí, es raro. A mí me encantó, por ejemplo, la tecnología donde está la explosión y te cubre Ajá. el gas, pero pues, efectivamente el inicio es como raro porque no haces pruebas computarizadas o tienes algún equipo que esté mezclando los químicos, etcétera, ¿no? Sí, puede ser que esa parte haya brincado un poco, pero a nivel narrativo, el hecho de que te quieran primero decir, bueno, es probable que sea afectación de Mbenga y que por eso él está alucinando con el cuento que le está contando a la hija y que después pues, te dan la vuelta de tuercas, me gustó porque en esos primeros momentos no sabes realmente qué está pasando ni te lo imaginas. Otra de las cosas que me encantó y que me mencionó y también mencionaba un poco es la manera como no usaron para asignar los roles del cuento. No utilizaron exactamente los roles que la tripulación tiene dentro de la nave. Por ejemplo, Pike, pues no era un rey, tampoco era el maestro de armas ni el caballero del rey, ¿no? Ortegas, pues esa es el caballero o la maestra de armas, y Pike se vuelve el chamán, que es en época medieval. Pues era la persona que administraba el castillo y cuidaba todos los detalles del castillo, compras, ventas, lo que se necesitaba, etcétera, y era de cierta manera un consejero del rey. La personalidad que le dan obviamente el chambelán, pues va en conflicto con lo que nosotros sabemos que es Spike, entonces eso también es gracioso, y también puedo entender por qué ellos a nivel actual están muy contentos con representar este tipo de personajes. Entonces, a mí eso me pareció increíble. Creo que Mr. Max por ahí lo está mencionando también, algo que quería de el nivel de producción, el vestuario, la escenografía, de 10. O sea, de verdad, aunque sabes que están en la nave, pues también te llevan un poco, te meten en esta, en el setup del castillo, y luego el bosque, y luego el castillo de la reina contrincante, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte a mí también me gustó mucho. Yo lo único que tengo como conflicto, y por eso no le di 10 puntos de 10, es que no me encanta mucho la actuación de Mbenga. Esa es la única parte donde a mí yo tengo conflicto, porque puedes entender que está un poco sacado de onda, no sepas cómo esté, pero la siento plana, siento que él, inclusive hasta a nivel corporal, no está expresando lo que tendría que estar expresando en las situaciones en las que él está envuelto. Entonces, es lo único que a mí me brincó. Todo lo demás me encantó. Bueno, lo de Lan, yo me partía de la risa cuando empezó a cantar, porque era la acción épica del rey, entonces, y escucharla cantar, y todo el mundo se queda así como de, bueno, órale, chido por ti. Eso me encantó. La personalidad que le dan también, que como mencionaba Axel, va en contra de lo que nosotros sabemos que es Lan. Me gustó mucho. Entonces, toda esta parte a mí me gustó. Isidro, cuéntanos, porque nos contaste la trama, pero a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste de lo que nos pasó? O sea, al principio era como, o sea, obviamente como espectador nos rompen al meternos como en este lugar, y entonces obviamente es como de, es una alucinación, es un virus, es, o sea, como es Viaja a las Estrellas, ya más o menos sabemos como que hay que andar revisando en nuestra mente, pero creo que a mí se me gustó lo que hizo el doctor, y creo que de lo que conocemos de él, o sea, en esta serie, creo que va de acuerdo a su forma de funcionar, ¿no? Que es como de, a ver, espérense, ¿cómo está? Pero creo que también sigue como esta parte de los protocolos de la flota, que es, ok, la nave está bien, yo estoy bien, veo que existe algo, pero tengo que ir como buscando información, y en el Inter pues voy hilando lo que ya más o menos sé, porque es esa parte donde él, que conoce la historia, dice, ah, claro, este es fulano y este es perengano, y sabe que dentro de lo que está sucediendo en la historia tiene que haber una solución, porque lo que nos están haciendo pensar es precisamente que tiene que ver con él, porque como él leyó la historia, entonces algo tiene que suceder con él. Y al presentarnos con Helm, que también él no se ve afectado, es como, ok, algo sucedió, que dos personas, no, pues entonces puede ser, no es necesariamente algo visual, porque el doctor también no se ve afectado. Y creo que, ¿cómo está hecho? Creo que pocas veces habíamos utilizado las naves para tener esta parte como de fantasía. O sea, siempre era como de, o es un mundo, o estaba en nuestra mente, o estábamos en el holodeck y se ponía loco el holodeck. Entonces, eso de hacer eso, creo que ayuda precisamente a que nuestra mente, que está tratando de entenderlo, vaya como fluyendo, como, ah, claro, es que esto es el bosque y esto es esto. O sea, la nave se volvió en este lugar fantástico. Y me gustó que precisamente también los personajes los pusieras en esos conflictos que no tienen realmente. O sea, Ortega con Pike, que se anden picando, porque es eso. Son esos dos consejeros del rey, con sus diferentes formas que están picando entre ellos y el otro, como de ya esténse quietos. Entonces, lo ponen a él en una posición al doctor que no es la que usualmente tiene que estar. O sea, él entiende que él tiene que salvar a la tripulación en este sentido. Entonces, entra entre esta parte de seguirles el juego, porque es como, ok, sí, ah, sí, hay que hacer tal cosa, y al mismo tiempo estar como indagando un poco más. Pero creo que él como actor es un actor que tiende a ser como más sobrio. O sea, la contención de sus emociones es eso, porque aún ante la sorpresa se mantiene como ecuánime. Entonces creo que eso, porque al mismo, o sea, estamos con él chocando con el disbelief de no entiendo, medio sé por dónde, pero creo que el guión está hecho para que nos identifiquemos con él, en el sentido de dame pistas, ¿no? Dame pistas para ir como construyendo esto con las primeras cosas que están haciendo. Yo creo que nos tratan de poner como en el lugar de él. Y concuerdo con el nivel de producción. sí está como muy, muy interesante, porque es eso, o sea, la nave sigue funcionando, o sea, se sigue viendo que está en el espacio, porque tendemos a aprovechar estos espacios de ventana para seguirnos enseñando que no están ni en un universo de bolsillo, ni en nada, sino se toman esos pequeños detalles para decirte como sí, o sea, la nave está bien, pero ellos, algo está mal. Fíjate que acabas de dar con el clavo de cuál es mi problema, y es que todo este episodio está construido alrededor de Mbenga, lo cual no me molestaría si no fuera porque a mí no me transmitió nada en el grueso del episodio, y ese es el problema. Puedo coincidir contigo porque lo habíamos visto antes, que es un estilo de actuación muy, muy contenida, es un tipo de actor que es muy, muy serio. Pero mi referente o a quien puedo yo irme es a Avery Brooks, que interpretó al Capitán Sisko en Deep Space Nine, que tenía exactamente ese tipo de escuela. Sin embargo, cada palabra que te decía, cada acción, cada lugar al que iba, te lo creías. Hay un episodio de Deep Space Nine que es profundamente ridículo, y que, vamos, está en la lista de esos episodios de Star Trek que dan penita ajena, donde los ponen a jugar como niños y cantar y tal. No hay un momento en el que Avery Brooks no sientas que está ahí y que está reaccionando a lo que está pasando. Y ese es mi grave problema en este episodio. Porque mientras todos se le están pasando a toda madre, mientras todos están jugando, mientras todos están rebotando los momentos de Ortegas de la actriz con Anson Mount, rebotando diálogos, rebotando personalidad, y tienes a Mbenga en medio como súper frío y como que no agarra la onda. Y ese es mi grave problema, porque este episodio tenía que ser el que nos llevara a todo este viaje. Es porque estamos sobre de él. O sea, todo lo que vamos a aprender, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a sorprendernos, tiene que ser a partir de cómo reacciona Mbenga. Y desde que entra al puente, parece que el hombre está totalmente desconectado de todo, como que en algún momento no sé si no le dieron una buena dirección o no sé si él no supo conectar con lo que estaba pasando, pero parece que en un momento pensó racionalmente si este mundo está totalmente despegado de la realidad de Mbenga, entonces yo tengo que despegarme de esta realidad y por eso reacciono. Entonces no me atrevo a decir que nada más estaba como surfeando las escenas, como dicen los gringos, actuó por teléfono, pero pareciese, la verdad, y ese es mi grave problema con el episodio, porque tiene que llevar incluso lo que habíamos visto de él, que era muy interesante en episodios anteriores, que era su relación, incluso en el inicio, que es la relación con su hija, donde realmente se le ve que se preocupa, que siente que está ahí, cuando están en la enfermería y descubre que no está su hija en el buffer del transportador, no le pasa nada. Así es. ¡Nada! Nada más dice, no está. Tengo que ir a hablar con el jefe de ingeniería. ¡Y ya! Y ya lo veremos también en la última parte, pero cuando la hija decide lo que decide, uh-huh, al principio también es como, volteo ya, doy un abrazo, le acerco, dime, ¿no? Entonces, es como, puedes entender la desconexión al principio como parte del guión, porque pues, no sabes qué está pasando en ese momento, entonces te estás viendo a ver por dónde va el asunto. Pero ya cuando más o menos estás viendo que pues es for real, es una situación real, pues empiezas también a jugar un poco, ¿no? Y te demuestras como el rey que tenía que demostrar, y después ya llegas con Gemel y te vuelves otra vez el doctor que tiene que ayudar a salvar la nave. O sea, como que es muy plana la actuación, no tiene esos brincos que debería de tener, ¿no? Exacto. De acuerdo a la situación. Fíjate que a mí al final sí me transmitió, o sea, sí vi al Mbenga que habíamos visto antes, el final me parece que funciona. Mi bronca es, como dices, que en el resto del episodio está planísimo, y él te tenía que dar todas las pautas para, como espectador, para dejarte llevar y sentir lo que estaba pasando, y para mí ese fue el problema, porque creo que, de nuevo, escrito está muy bien escrito, los demás están haciendo un trabajazo, están cargando el episodio. El problema es que el que tenía que llevarlo sobre los hombros era Mbenga, y no sé en qué momento se desconectó de lo que estaba pasando, y a mí me pasó eso. Probablemente igual sea solo yo, pero eso es lo que pasa. Y de nuevo, yo creo que al final es donde salva el episodio, pero pues ya es un poquito, ya termina siendo un poquito tarde. Y la otra parte que me llama la atención es que se nota que este episodio escrito, pensado y producido para, por cuestiones de logística, por cuestiones de producción. ¿A qué me refiero? Que se nota que agarraron en Venga, que no había aparecido en otros episodios, lo pusieron a él como protagonista en este episodio, mientras que los otros personajes que sí estaban apareciendo más en los otros episodios, como Lan, Pike, Una, etcétera, nada más aparecen un momentito, ¿no? Es como, como ese episodio en el que, en el cual les dan a todos un día de llamado para hacer lo que tienen que hacer, mientras que trabajan con otros que no habían trabajado tanto, incluso Chapel también pasa lo mismo con Spock, etcétera, y con Una además es muy notorio, porque aparecen dos momentos, y incluso hay un momento en el que tendría que aparecer, que es claramente que no es ella, pero de nuevo eso ya, ya llegaremos ahí. Y esa fue un poquito mi bronca, pero pues bueno, ya ahorita pasaremos a la segunda parte del episodio, pero antes me gustaría que mi queridísimo Axel nos contara qué tenemos en comentarios, mi estimadísimo Axel. Sí, claro, capitán. Pues mira, nos habíamos quedado. Javier Sabio nos mandaba saluditos. Esperemos que sigas aquí, Javier Sabio, a ver qué te pareció el episodio. También el buen Mr. Max dice que la verdad yo no sé quién fue mi crush de la temporada. Lan, Una, Chapel, Lujura, The Pring. Las amé a todas, pero mi amor se lo disputaban Lan y Chapel. Y no, hombre, y todavía quedan dos episodios, hermanito. Todavía. Pero fíjate que sí está también interesante. Independientemente del juego de que si son crush o no crush, tenemos personajes femeninos bien interesantes en la serie y eso también se agradece. Porque, y sobre todo, yo afortunadamente no he leído todo en redes, todo el hate que tiran, por ejemplo, a Discovery y cosas así. Y aquí tenemos personajes también femeninos muy fuertes, muy importantes, y me gusta, ¿no? Sí, no, hasta eso yo tampoco creo en grupos de memes o en foros, no parece que estén recibiendo tanto hate como justo, pues como personajes como Reva o como Michael Burnham, entonces pues digo, ojalá sea un avance o quizás, o peor, no están viendo la serie y pues se están perdiendo algo muy bueno. Pues no, fíjate, porque ahorita, era de las series más, con más audiencia en streaming, o sea, la neta es que sí le está yendo súper bien en números. Ay, qué bueno. Sí, entonces, pues, ojalá que sea que, pues, sí les están gustando los personajes. Entonces, pues, sí, la verdad es que la escritura sí ha ayudado. Y, bueno, también Isaías dice, muy divertido el capítulo, las lágrimas no faltaron. Pues, sí, eso vamos. No pensaban que el papá del niño iba a ser de ayuda para la trama de la hija del doctor. Me imagino que te refieres al episodio del niño y el sacrificio, y pues digo, o sea, pues se quedó en que el señor se iba a quedar con la resistencia de su planeta, y más bien le pasó algunos conocimientos en Venga, pero sí aclaraban que no era una solución permanente, ¿no? Sino que era un avance más, una pieza más del rompecabezas que era la cura de la niña, pero que el viaje de Venga y la búsqueda de Venga tenía que seguir, ¿no? Y que no era una solución permanente. También sí, Y aquí ya te mencionan al principio que pues ya era algo urgente porque la velocidad de la enfermedad pues ya no les estaba dando tiempo para que encontraran la cura. Sí, de que estaba avanzando más rápido, sí, entonces sí, también Mr. Max dice, como siempre, el diseño de producción espectacular, desde la escenografía, el vestuario de la Anne y el traje del capitán, y pues sí, la verdad es que muy buen diseño de producción en el capítulo. Y pues sí, la verdad es que también me gusta cómo piensan eso, ¿no? Los pasillos como bosques, la sala de, el puente como la sala del rey, ¿cuál es el palacio de la otra reina también? Está encantador, ¿cuál es la explicación? Sí, ¿no? No mucha creatividad en este episodio. Y Mr. Mac dice, yo pensé que era viaje de hongos del bueno, ¿eh? De esas veces que ves dinosaurios. Pues sí, ahí de alguien traficó cositas extraterrestres ahí a la nave y no, eso suena algo más que pasaría en Lower Decks, pero pues sí, hace muchos años era yo adolescente, tenía unos cuates que tenían así sus honguitos en su frasquito con miel y un día llegó un cuate y decía, ¡ay, miel! Como que le estaba así con el dedito, ¿no? Y los cuates se quedaron así de la madre, güey, ¿cómo le decimos que pues no está chido que se esté metiendo al que se lo esté comiendo así? Media hora después, dice que el cuate está agarrado como a los pilares de la cama, así de, güey, ¡paren la cama! ¡Paren la cama! Era muy chistoso, nomás me acordé por los ojos. Sí, no, a ver si no vio a todos como en cuento infantil, Pero sí, pues hay de viajes a viajes, ¿no? Sí, exacto. Pero sí. Y Diana, hola Diana, nos manda un saludo, Saludos. guys. A ver, ¿qué te pareció el capítulo, Diana? Un gusto que estés acá. Y Javier Saurio nos dice, sí, cuando el doctor llega al puente, los diálogos son un poco forzados. Incluso tardo mucho en darle una actitud clara de protagonista. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que sí es muy inexpresivo y sí creo que de todo se nota que él es el menos metido en el juego. Y ahí habrá que ver si fue dirección o algo, ¿no? Quizás quisieron marcar esa distinción del que no se le está creyendo y el que se le está creyendo, pero de repente no te transmite nada. Y sí, no está ni sorprendido, sí está muy estoico. Entonces, sí coincido con esa apreciación de todos ustedes. Pues ya que estamos en eso, estimadísimo Axel, pues ¿por qué no nos cuentas tú lo que sigue en el episodio? Sí, claro, pues digo, ahí el rey y su fiel tropa, pues deciden, pues justo se dan cuenta de que capturaron a Hemer, de repente pues también tienen un enfrentamiento, bueno, de repente pues deciden que hay que enfrentar a esta reina. Y pues la reina es bueno, a todo esto se encuentran con otro hechicero, sí, hechicero, ¿verdad? Que en el cuento es el hermano del personaje que interpreta a Hemer, que pues es nada más y nada menos que el buen Spock, que les dice, le piden ayuda como de, oye, pues necesitamos, bueno, venga, de, oye, pues es tu hermano, ¿no? Entonces, pues necesitamos tu ayuda para rescatarlo. Necesitamos que nos guíes por el bosque para llegar a esta misión de rescate, pero pues, pues resulta que todo esto es una trampa, ¿no? Este personaje está trabajando con la Crimson Guard y con la reina, entonces y pues la reina es nada más y nada menos que Uhura. Entonces, pues sí, ahí la verdad es que también vemos otra actuación muy interesante, también otro personaje ahí, fuera de lo que vemos, Uhura siempre tan amable, tan atenta, como es con afán de aprender, y aquí en full autoritarismo, entonces pues sí, está interesante ver ese giro malvado en Spock y en Uhura, ¿cómo se llama? Venga, escapa, consiguen escapar. Y pues de ahí es cuando justo también llegan a la bahía médica, también se descubren que justo la hija de Venga no está, y eventualmente pues también continúan con sus escaramuzas con la Crimson Guard y se une un nuevo personaje al viaje, que es una cazadora, ¿no? Era la cazadora, que está interpretada por una. Y ahí es donde el doctor en Venga se empieza a dar cuenta de dónde está el meollo del asunto, porque a lo largo de toda esta interacción y esta ayuda que reciben de la casada, se da cuenta que tiene un pasado y una interacción con el maestro de armas, con el personaje de Ortegas, y ahí es en donde Venga dice, un momento, estos personajes nunca interactúan en el libro, ¿no? No, no, y sus finales son muy distintos y no estamos siguiendo tal cual el cuento, ¿no? Y dice, ah, este está siguiendo el rumbo de alguien más, y pues es nada más y nada menos que su hija, ¿no? Que es quien quería ¿cómo se llama? Pues cambiar el final del cuento porque no le gustaba. Entonces dice, ah, algo pasa con mi hija, y ahí es en donde suma 2 más 2, y pues se da cuenta que la legendaria Mercury Stone que están buscando y que es el poder que tiene el rey, pues es su hija, ¿no? Entonces ahora la búsqueda se orienta a buscar a su pequeña. Pero pues digo, en esta parte pues sí vemos ya como al resto de la tripulación en personaje. Y bueno, también en este apartado pues también vemos que este Hemer, pues confirmamos que Hemer junto con Envenga son los únicos que pueden ver, digamos, o sea, que saben que son una tripulación espacial y no un reino de fantasía. Entonces ahí ya también siguen atando cabos de qué es lo que está sucediendo, porque justo Hemer les relata que como ya nos había ya habíamos platicado de que Hemer es de una variante o de, ¿cómo lo describirían? De una como Su especie subespecie de los andorianos. Sí, de los andorianos con capacidades telepáticas. Entonces, pues justo estas habilidades fueron las que hicieron que Hemmer entrara en contacto con una entidad que fue algo como muy fuerte para Hemmer y que bloqueó, y por eso justo es que Hemmer no está metida en la ilusión, ¿no? Entonces, sí, ya con esto, pues ya saben que hay algo ocurriendo con una entidad y que también está conectado de alguna forma con la hija de Venga, que está desaparecida, ¿no? Entonces, pues más bien ahora el enfrentamiento con la reina es también pues gira en torno a resolver estos dos misterios. Perfecto, perfecto. Y ahí vimos varias cositas. Vemos a más personajes, ¿no? Vemos a Spock, vemos a Uhura, vemos a perdón, vemos a Hemmer también. En fin, y creo que también ya vimos a Una, ¿no? Porque precisamente es donde se da cuenta que él no es el que está contando el cuento. Entonces, interesante, a mí me gusta. Isidro, ¿tú qué opinas de esta parte? Esta parte me gustó, Spock de El Señor de los Anillos, se ve interesante. Eldor 2. Eldor 2. Es que sí parece, güey. Con sus cejitas, sí. Y el pelo largo, sí parece sacado así de entre El Señor de los Anillos y Game of Thrones. Sí, aquí me gustó mucho el personaje de Helm, porque, o sea, entiende perfectamente que están como en esta cosa extraña, pero entra en esto de, bueno, es que con la ciencia vamos a salvar las cosas. Esa parte me gustó con él, porque esa parte que es como ácida que él tiene, de no, no los voy a dejar ciegos. Y de Uhura, todo su vestuario, toda esa parte de que nos generan esta pequeña fantasía de los personajes, pues, porque no los conocemos, pero nos dan suficiente para entender los motivos. Y igual, esto de la cazadora con Ortega, está interesante su relación. Igual de lo que entendemos de, no, es que sí nos conocemos muy bien. Esa parte me gustó, y igual de lo que nos comentó Yahen, de que él había detectado esta presencia, que lo habían logrado como bloquear, y entonces pero o sea, sabe que está ahí. Ya más o menos empezamos a detectar que es la hija, precisamente hacia este tema, y me gustó, ¿no?, de que no la encuentran. Y está, y por ejemplo, ahí yo sí, o sea, yo sí sentí la preocupación del doctor, en ese sentido, como que no está porque se le está acabando el tiempo, porque va avanzando su enfermedad. O sea, yo sí sentí la preocupación de él, y cuando siento que cambia un poco la personalidad del doctor es, por ejemplo, cuando le dice a Ortega y a Pike que se estén quietos, ¿no? O sea, de que necesito que los dos se comporten bien. Igual cuando dice, es que lo del reino es esto, ahí sí siento que entra en esa versión de autoridad que la, sí la presiona, pues, o sea, que sí se hace presente de, es tal situación y se tiene que hacer de tal manera. Entonces, ahí es donde siento que hace esos cambios el actor para así hacer como presente qué es lo que se necesita hacer. Y pues lo de la, igual que la cárcel tuviese las rejas, o sea, cómo se va adaptando todo lo de la nave, pues está muy muy interesante. Entonces digo, ya más o menos pensé hacia dónde íbamos a ir, pero igual creo que nos van llevando para que ya lo podamos aceptar hacia esa parte. Correcto. A mí también me cayó muy bien Hemmer. O sea, la parte de que tiene que actuar como mago, ¿no? Incluso pregunta la palabra mágica, pero utiliza sus aparatos de ingeniero. A mí me cayó muy bien Hemmer. Axel, cuéntanos, ¿a ti qué te pareció esta parte que nos relataste? ¿Qué pensaste de ella, etcétera? Pues mira, yo la siento más desenvuelta, la verdad. Creo que el inicio es donde más trastabillea, porque justo te tienen que meter en la situación, y es una situación muy inusual, ¿no? Con giros muy drásticos en los personajes. Pero creo que aquí ya, creo que ya hay hasta el propio Venga, ya es como, bueno, ya aceptemos que estoy metido en este lío, no es una alucinación, hay alguien más que entiende que es un enigma espacial a resolver. Pero creo que aquí ya también, creo que tiene su encanto, ¿no? O sea, también como, sobre todo Hemer, ya también se deja llevar como por la ilusión, pero ya también cómo se van moviendo y entendiendo las interacciones, ¿no? O sea, me gustan estos momentos cuando Benja también dice así como de, bueno, sé que estos personajes tienen esta interacción, tendrían que hacer esto, ¿no? Y también le va dando sus vueltas, ¿no? Cuando los traiciona Spock, es como de, bueno, son hermanos, ¿no? Pues en teoría tendrías que ayudarme, pero ahí hay un giro, ¿no? O justo también esta revelación de pues ustedes no tendrían que conocer. Y pues se conocen muy bien, que se Habrá, escandalicen los papás con Buzz Lightyear. exacto, habrá sido parte del efecto del rayo lesbianizador de Disney Ay, que ¿cuántos más cambiara la Disney? trama. No sé. Sí, es que vio un Buzz Lightyear, la niña vio Buzz Lightyear antes Exacto. de que le leyeran el cuento, y por eso, pues hubo esos cambios, pero sí, pero no, la verdad es que creo que aquí en esta parte ya se siente más desenvuelta, y creo que, como dice, ¿no? Creo que hay momentos de estos personajes en donde ya ves giros, interpretaciones, y también ya funcionan de acuerdo a sus propias reglas, ¿no? Digo, llega un punto en donde también entiendes que el personaje de Pike va a actuar como actúa, y que pues es un cobarde y va a actuar cobarde. Y el personaje de Ortegas también, ¿no? Esos choques, pero también esas apariciones, ¿no? Y creo que de este momento, también un momento que me encantó y que disfruté es la pelea de Ortegas, que es como de tú no tienes un arma, y de repente ya es como de mira, ahí te la recuperé, ahí te conseguimos un arma. Entonces, la verdad es que sí, ¿no? O sea, sí están metidos como en la ilusión y en la pantomima de este tipo de peleas. Entonces, la verdad es que creo que esta parte es en donde ya llega el clímax del setting, donde ya se están divirtiendo, y ya en este es en donde ya resuelven y te dan el puñetazo emocional, y lo que vamos a hablar al final. Correcto. Rodrigo, ¿a ti qué te pareció? A mí, por ejemplo, también me gustaría preguntarte qué te pareció Uhura, qué te pareció Spock, qué te pareció que revistieran ingeniería como un cuarto de tronos. A mí me pareció brillante. O sea, ya lo que habíamos visto en el puente, lo que habíamos visto en los pasillos, el ingeniería como el cuarto de tronos de la reina, que además fuera Uhura, me pareció muy, muy interesante. Yo la neta esperaba que la reina iba a ser una, la verdad. Me sorprendió cuando fue Uhura. Nada más quería hacer un paréntesis ahora que sacaste el tema de Lightyear y fíjense lo potentes que son los comentarios positivos o negativos que puede haber en este tipo de situaciones, porque una persona que me ayuda en cosas aquí en la casa me preguntó que si yo ya la había visto, que porque ella estaba dudando de llevar a sus hijas porque no sabía, había cosas que no debe. Entonces ya más o menos le expliqué la situación, pero es muy potente todo el tema con cómo se manejan las situaciones de este tipo, ¿no? Entonces sí está preocupante y está impresionante también. Pero bueno, me encantó esta parte. Hemer es uno de mis, tiene un par de secuencias que me encantan. Ya platicaré al final de la otra secuencia que ahí ya estaba también muerto de la risa. Comparo un poquito la actuación de Mbenga con la actuación de Spock, y yo creo que a pesar de que Spock es un vulcano y es muy serio, muy lógico, lo sigue manteniendo en su personificación del hechicero malvado, como también te crees que es el hechicero malvado, y él también se mete en el papel del hechicero malvado. Entonces él sí está jugando también, a pesar de que está representando a Spock, también está representando al hechicero malvado, y yo te hablo un poco de cuál es el rango actoral que puede llegar a tener Spock y en general la mayor parte de la tripulación. El que Uhura fuera la reina Niv malvada me encantó, porque además no era en este caso no era la malvada Muajaja, o sea, estaba muy bien personificada, sí le creías que era malvada, sí creías que pues era un riesgo para el rey y todas las decisiones que toma y toda la cómo trataba inclusive a la, creo que es la teniente Mitchell, que es la zona asiática, que era la como la comandante de la Guardia Carmesí, cuando la cuando se escapan de prisión Hemer, Benga y los demás, y la amenaza, pues sí le crees totalmente que pues, es una reina malvada, ¿no? Entonces, toda esta parte me encantó. Obviamente me encantó Hemer cuando hace el abracadabra para abrir las puertas donde están capturados. Él, a pesar de que no estaba en el mismo, atrapado en el mismo mundo fantasioso que los demás, pues de todos modos juega también con esto para y le da al personaje y entra dentro del personaje del hechicero. Otra de las cosas que me encantó fue el que Hemer y Spock fueran hermanos, porque es así como de, bueno, ¿cómo habrá sucedido eso? Pero está bien, y además fue muy orgánico, y los dos así de, hermano, ayúdame, sí, hermano, pero no te voy a ayudar, pero vamos por acá, por el pasadizo secreto para llegar a donde están, donde está capturado, donde están capturados, y es el túnel que ves con las escaleras. Me hubiera encantado ver cómo subieron el túnel con esas, con las vestimentas Faldas, que traían. Sí. Entonces, la verdad a mí me encantó. Me encanta también el recurso que creo que no habíamos hablado de cómo te van presentando a los personajes y primero te ponen la toma del cuento con el personaje, el dibujo, y luego te pasan al personaje ya en caracterización de la tripulación. Ese recurso me encantó porque puedes ver perfectamente al personaje del cuento representado por los tripulantes, ¿no? Entonces, a mí toda esta parte me gustó mucho. Me pareció la vuelta de tuercas también, que más me gustó fue el que se dieran cuenta de que el relator del cuento no era precisamente Benga, sino que se empiezan a dar cuenta ellos de que al estar cambiando la historia, pues están tomando partes de cosas que su hija ya había querido expresar. Entonces eso a mí me encantó. Toda esta segunda parte yo la disfruté mucho. Sí, creo que ya es cuando empieza a agarrar onda. A mí me sigue faltando algo por parte de Benga, algo que me lleve, que realmente me haga sentir interesado o involucrado emocionalmente. Pero la verdad es que todos los demás compensan mucho para mí en esa parte, porque es que todos se la están pasando tan bien, carnal. No, de nuevo, Uhura está que no te la crees cuando actúa de malvada, está haciendo un trabajo excelente. Spock se divierte mucho. Hemer, híjole, mano, aunque no está actuando como otro personaje, también se está divirtiendo. Ortegas. Mí me cayó muy bien, o sea, y además la secuencia de acción que se avienta y cómo, lo que decía Axel, cómo le desarma uno y se enfrenta a dos más, o sea, la verdad, súper bien. Exacto. Que tiene dos escenas, una antes, cuando van precisamente, y creo que se están llevando a Hemer, y la otra, que es cuando llega la cazadora del cuento, y creo que funcionan muy bien, están muy bien narradas, están muy bien hechas, y de nuevo, se nota que se están divirtiendo todos, menos en Benga. esa es mi bronca, pero hay muchas cosas que me divirtieron y que me lo pasé muy bien. Pero pues vamos a ver también qué opina la gente. Queridísimo, queridísimo Axel, cuéntanos, ¿qué tenemos en comentarios? Si es que andas por ahí. Aquí estoy, capitán. Perdóname. No te preocupes. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí está. Ay, pues bueno, Diana, no he tenido oportunidad de ver el episodio, espero que no te moleste que lo estemos destripando, pero ojalá lo veas pronto, pero ahí cuando lo veas también déjanos un comentario offline, porque siempre se agradece mucho también seguirlo platicando, ¿no? Mr. Max dice que él pensaba que era en Benga el que dictaba la historia, ese también es uno de los giritos del episodio. Spock como el mago fue perfecto, nos dice el buen Isaías. Félix Farfán dice, el hechicero gris, todas mías Spock. Sí, no. Sí, no, el hechicero rompecorazones Vulcano. También dice Spike a los citripios refrescante, la verdad que sí. Y pues también Diana dice que Rodrigo es un ídolo, y también a Félix también le gustó lo que dijo Rodrigo, y dice que Lightyear es una película bien bonita, que ya le estuvieron platicando en Twitter, ahí para que veamos el hilo entre nuestros colegas, y también que vayan a verla y lleven a sus hijos, aprenderán mucho, tiene valores. Pues el buen Félix es papá, entonces pues ahí va avalado por, también por alguien de la comunidad de papás de la constelación Covacha. También dice que la actriz de Ujua, Isaías nos dice que la actriz de Ujua se nota que se super divirtió en este capítulo. Y dice Félix que también la número uno y Ortega se conocen bien, y yo ya decía eso en la trama original. Pues, no, pues es, esto parece que el propio episodio dice que está contenido dentro de sí mismo, pero pues ahora sí, mucha gente, el internet y el fandom de Star Trek va a hacer lo que el fandom de Star Trek lleva haciendo desde la serie original, y va a chipear durísimo. Recuerden, fuera de cotorreo, ya creo que en el programa pasado lo habíamos comentado acerca de, no fue aquí, perdón, no es que ya me confundí, porque este programa, esta semana me invitaron a otro lado a hablar de Star Trek. Pero son las 6 horas, capitán, 6 horas y 20 minutos. Exacto, ya uno no sabe dónde vive, discúlpenme todos, pero desde la primera convención de Star Trek, creo que ya por 1971, ya había fanfiction de Kirk y Spock. Slash fiction, sí. Exacto, lo que llaman, lo que ya se conoce con el tiempo como slash fiction, antes nada más era pues, relatos que escribían a máquina, fotocopiaban y los vendían, los regalaban en las convenciones, o cuadros, ¿no? Dibujos, de hecho por ahí hay varias declaraciones de Shatner y de Nimoy, o sea, sí, pero es un poquito incómodo, ¿no? O sea, gracias. Pero ¿cómo sabes cómo me veo? ¿No? Y de ahí sí, para acá, en Next Generation, Brent Spiner dice que le incomoda un poco la sexualización de Data, porque hay un montón de cuadros de Data encuerado, en fin. Sí, bueno, que nada más pequeño paréntesis, vi varios episodios esta semana y uno de ellos fue de la serie animada, uno de que marca el regreso de Moss, y básicamente, sin quemar el episodio porque a ver si luego lo comentamos, sí, porque también va mucho de Spock y Chapel, si hay un momento de Kirk y Spock de, ay, eres mi gran amigo, y la entonación y todo, es como de, ah, aquí nació el chipeo. Hay varios, hay por ahí un meme muy cotorro donde Spock está como friqueado y ves a Kirk como que lo agarra porque se va a caer y le pusieron de texto de capitán, hemos hablado mucho de tocamientos inapropiados en el trabajo. Nuevo la cara de felicidad cuando ve a Kirk vivo en Amok Time, que ya hemos comentado aquí, también es como de sí. No se emocionó así por ti, Pring. Pero bueno, pues sí, ahí el buen Félix, pues sí, a ver qué opina cuando la comunidad empieza a chipear a Una y Ortegas después de este episodio. Y también dice, un enorme abrazo para el actor de Enterprise que tuvo que, bueno, esto lo leemos después porque hay un poquito de spoiler. Y también dice Diana que, ahí te lo leemos, Félix, dice Diana que se le había olvidado su like. Y dice Javier Sabat, gracias Diana, muchas gracias por tu like, nos ayuda mucho. Y también si conoces más Trekkies, pues pasa la voz, pero tus likes nos ayudan mucho. Y también Javier Sabri dice, los cambios de rol y las asignaciones de los personajes del cuento son muy padres y se ve cómo disfrutan sus nuevos papeles. Y pues sí, la verdad es que muy buen reto y creo que para los actores, pues eso siempre da gusto, ¿no? Revitalizar sus personajes. Un poco dicen por ahí que actuar es jugar, ¿no? Por eso también en inglés, cuando interpretas algo, cuando estás haciendo un papel, se dice play, que es lo mismo que jugar. Entonces, usualmente los actores se divierten mucho cuando les permiten actuar un poco como niños, porque es muy divertido. Y eso se nota cuando lo agradecen los actores, y creo que este episodio es muy así, porque se nota que todos se le están pasando bien bomba. Y hablando de bomba, estimadísimo Rodrigo, cuéntanos cómo termina este episodio, por favor. Bueno, como Axel nos había contado, se dieron cuenta de que no eran Venga precisamente quien estaba contando la historia. Ya después de eso, recuerda Hemmer que cuando empezaron a analizar la nebulosa, él sintió una conciencia dentro de ella, y nos habla sobre una teoría del cerebro de Boltzmann, que es como una conciencia retórica que no tiene ningún cuerpo, y que podría ser perfectamente lo que está afectando la realidad dentro de la nave. Se dan cuenta de que es una conciencia que además tiene el poder de cambiar la realidad, y que algo tiene, en algo tiene la relación con la hija de Mbenga. Dentro del mundo fantástico, pues la hija de Mbenga se vuelve justo la piedra de Mercurio, que es esta arma que todo el mundo estaba buscando para vencerse mutuamente. Y como buen mago chismosón, Spock estaba escuchando la explicación de Hemer y la explicación de Mbenga, y le dice a la, le cuenta a la reina Niv, que es Uhura, que pues la piedra es una niña. Entonces, pues hay que buscar a la niña. Entonces la empiezan a buscarse. Obviamente, como decía Axel, se dan cuenta de que ella ya no está en el transportador, que alguien la había sacado. Y Mbenga recuerda que una de las partes de la nave que más le interesaba conocer a su hija era el cuarto, los aposentos de Mbenga, y entonces van para allá a buscarla. Aquí viene una secuencia que más risa me dio y que más disfruté, que es justamente ya cuando llegan casi al cuarto de la hija, pues también está la guardia carmesí, está Spock, y pues están superados en número, y empiezan a hablar sobre que el Hemer va a demostrar los grandes poderes que tiene, y empieza a hacer una especie como de hechizo, pero además es muy gracioso porque Hemer pues no está acostumbrado al folclore ni a la mitología humana, entonces pues él hace lo que él entiende como empezar a generar un hechizo, y saca me parece que es el comunicador, o alguna especie de, creo, ajá, que es el comunicador, sí. No está, sí, sí, ahí sí. Me confundí un poco, pero bueno, sí, ¿verdad? Sí, es el comunicador, sí. Y entonces, inclusive Mbenga y Ortega se quedan así como, pues, ¿qué va a hacer? Y entonces aprieta el botón del comunicador y pues transporta a la guardia carmesí y a Spock a la bodega. Entonces, está preparando su hechizo en el mundo fantástico cuando realmente lo que estaba haciendo era utilizar la ciencia para poder resolver la situación y los teletransporta. Entran ya al cuarto de Mbenga y ahí encuentran a su hija vestida como princesa, está esperándolo en frente de la ventana donde alcanzamos a ver la nebulosa, y le cuenta que lo que ha estado haciendo es jugar con su amiga, que su amiga resulta ser pues, la conciencia que está dentro de la nebulosa. Inclusive le dice al papá que lo ha estado viendo y que ha estado actuando perfectamente bien y que, pues que le gustó cómo ha estado haciendo las cosas dentro de esta historia. El doctor Mbenga pues está preocupado obviamente porque pues tener mucho tiempo fuera del transportador a su hija implica que pues la enfermedad sigue creciendo y que pues el riesgo de muerte es muy fuerte. Ella le explica que empezó a jugar con su amiga con esta conciencia porque, pues igual que ella, pues se siente muy sola. Entonces fue muy empática la conciencia dentro de la nebulosa y sacó a la niña y la puso en un mundo que la conciencia creía que era muy apreciado por ella. E inclusive físicamente, cuando el doctor Mbenga la revisa, pues resulta que la enfermedad en este mundo fantástico pues no existe. Entonces, le piden a la niña que los ayude a comunicarse con la conciencia para explicarles pues, que lo que está haciendo es tener atrapada la nave, tener atrapada la tripulación, y que esto pues, implica también un riesgo para la vida de los tripulantes. Que aquí jugamos un poquito con lo que levemente se mencionó al principio, cuando una le dice que además de ser papá, pues también tiene responsabilidades con la tripulación. Entonces, pues también tenemos un poco esa dicotomía entre el padre y entre el tripulante de la Enterprise. Obviamente, para poderse comunicar con la conciencia, pues tienen que usar los poderes psíquicos de Hemer, tiene que ser el conducto. Obviamente, Hemer tiene que hacerlo, no está contento porque sabe que el asesto pues, puede ser un poco problemático para él. Ya había mencionado antes que intentó hacer contacto con la conciencia que está en la nebulosa y que no fue una sensación muy placentera, pero independientemente tienen que hacerlo para poderle explicar a la conciencia la situación. La conciencia les dice que si libera la nave, pues tiene que dejar también a la niña y que pues la enfermedad, y que va a morir porque la enfermedad pues está ahí. La enfermedad solamente está curada dentro de este mundo fantástico que ella está creando. La otra opción que tienen pues es que la niña se quede con la conciencia de la nebulosa. Yo, la verdad es que me sorprendió mucho la resolución. O sea, yo no esperaba que tan fácilmente fueran a elegir la parte de que la niña se quedara con la conciencia. Es muy duro, obviamente. Fue la parte más triste y la que rompió, nos rompió a la tripulación y seguramente a las personas que nos están viendo ahora que tuvieron la oportunidad de ver el capítulo. Pero a fin de cuentas, pues era una decisión un poco más práctica porque no estaban encontrando la cura para la niña y pues era la única forma en la que ella podía sobrevivir. La niña obviamente había tenido mucha empatía con la conciencia de la nebulosa y por eso no le fue difícil pues aceptar la propuesta independientemente de que tuviera que dejar a Mbenga. Y pues Mbenga, yo creo que con un pensamiento mucho más racional que emotivo, pues obviamente acepta también la decisión de la niña. La niña desaparece, se converge o se une con la conciencia y segundos después vuelve a aparecer la niña, pero ya en una edad más adulta, diciendo que pues el tiempo que ha estado pasando con la conciencia han sido años, que ha tenido la oportunidad de crear sus propias vidas o tener la oportunidad de ver más otras cosas, que está muy feliz e inclusive le pone a la nebulosa dentro de la conciencia el nombre de su mamá. Que esa es otra parte donde también a mí me quebró. Ahí sí vi un poco afectado a Mbenga. Obviamente, yo creo que siendo actor y metiéndote en esta circunstancia, pues sería muy difícil que no pudieras ya involucrarte en la situación. Creo que fue la única vez que dentro de todo el capítulo que lo vi como tener una reacción mucho más acorde a lo que estaba sucediendo, pero bueno. En fin, resulta que ella ha estado años con la conciencia, ha podido ver muchas cosas y pues va a volver con la conciencia, pero quería regresar a hablar con Mbenga para darle la certeza de que habían tomado la decisión correcta y que pues ella estaba feliz viviendo como estaba viviendo. Entonces eso de cierta manera le da un poco de calma y de resignación a Mbenga. Y con esto pues se cierra un poco el arco narrativo que habíamos estado viendo con él desde el principio. Ya tenemos la resolución de la problemática principal a la que se había estado enfrentando desde los primeros capítulos, lo cual a mí me pareció perfecto. Y al final pues ya se ve que Mbenga está en la Bahía Médica y vemos al final una toma del cuento que él le contaba con el rey abrazando a la niña, ¿no? Entonces, la verdad es que esta parte fue muy impactante, fue muy emotiva, me gustó, no me lo esperaba, nunca lo vi venir, así como sabíamos que estaba relacionado con la niña, pero yo nunca vi venir la resolución, me pareció una resolución hermosa y a mí me gusta mucho. Ya después platicaremos un poco porque afortunadamente María nos pudo dar un poco su opinión y creo que ahí también tiene un punto sobre qué fue exactamente lo que estaba pasando de manera retórica, pero pues esto es el final del capítulo, precioso, a mí me encantó. Sí, nada más como con el fondo esposito de esto, vemos a Mbenga, vemos que la tripulación ya se recuperó, que la inteligencia los deja libres, pero no tienen recuerdo de lo que pasó. Es solo Mbenga recuerda eso, y una le da como, al igual al inicio, como este momento de consuelo al doctor. Pero hay algo interesante que dice... Y pasan 5 horas dentro de todo la sucesión de acontecimientos. Correcto. A mí hay algo que me llama la atención de lo que dice Rodrigo, que es eso, ¿no? El final no es la decisión fácil, y eso es algo que a mí me gusta mucho de Star Trek. Cuando te habla de algo, no, muy rara vez toma, de hecho, el camino fácil o la resolución sencilla o se va por la parte simplista, sino que siempre busca ser interesante, ser inteligente y decir que muchas veces las respuestas correctas no son las fáciles, y eso a mí me gusta mucho en general de la franquicia. Y me gustaría preguntar, porque bueno, a Rodrigo, a mí, el grueso de muchos de los que estamos comentando y de que hablamos de cómo nos dolió el episodio, no tienes que ser padre para sentir lo que pasa en este episodio, pero creo que siendo padre, Isidro, igual pega un poquito distinto, ¿no? ¿Cómo fue para ti la parte final del episodio? Inclusive lo comenta Félix. Sí. Digo, ya que nos ponen en, ya que ponen al doctor en esta disyuntiva, pues sí, fue interesante, pero creo que es esa parte que siempre ha buscado Viaja a las Estrellas, que es el tratar de crecer, y a veces el crecer es soltar. Porque precisamente en el libro que está leyendo el doctor es el arma más poderosa, o el amor de su vida en este caso. Y sí, concuerdo. No, no necesitas ser tu hijo para saber cuándo tienes que dejar ir a una persona, y dejar ir en todas las versiones que es dejar ir, ¿no? O sea, desde que cambian de plano existencial hasta que ya no estén en nuestra vida. Entonces, y hubiese sido muy sencillo dejarlo así como de, bueno, ya se volvió parte como de la nebulosa. Por una parte dije, no me vayan a dejar nada más el cuerpo ahí, nada más que se vaya su esencia y el cuerpo se quede ahí. Dije, no vayan a ser así de crueles. Sí, gracias a Dios hicieron el de, ah, desapareció todo el cuerpo. Pero siempre como, yo creo que como papá y cualquier persona que quieres a alguien, el que regresara a su versión adulta, para decirle como yo estoy bien, o sea, como que acabé de crecer y vivir las aventuras con este ente que la volví, le puse el nombre de mi mamá, o sea, la bauticé. Entonces acaba de hacer ese clinch emocional, porque no solo es como la dejas ir, sino te da como esta paz de poderlo hacer. Y esa disyuntiva me recordó mucho a un capítulo que algún chico me tocó leer en las elecciones de Reader Digest, que era precisamente de cuando había habido un evento en Centroamérica, que había habido una inundación, y era un papá que tenía dos hijos, y llegó un momento que tuvo que decidir cuál se tenía que llevar. Porque esa parte que eran como muy lodoso, y esa parte de tuve que escoger llevarme a uno de los dos, y no volteé a ver al otro. Entonces, aquí es esas decisiones como de, no, no me quieras tanto, Dios, no me las pongas. Entonces, creo que ahí es donde se da esta parte del mayor impacto emocional, porque es eso, es todo el esfuerzo que estaba haciendo el doctor, y aquí había una opción, pero esa opción era que no estuviese con él. Y a veces somos egoístas porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces, a veces como de, porque es eso, o sea, lo que le dice el ente, oye, es que estaba como atrapada, o sea, un ente que no entendía lo que sucedía, le dice, oye, es que estaba atrapada, le di una infancia, o sea, le permití divertirse. Y es cuando ves al doctor decir como de, en ese momento es porque le dices que yo lo hice todo por ella, y en ese momento al escucharse, que esa es la otra parte, que es como a veces cuando no nos escuchamos, y a veces cuando tenemos ese momento de que alguien externo nos hace ver como de, o sea, sí, pero ¿a costo de qué? ¿Y a costo de qué? ¿Y para quién? Entonces, y esa parte, cuando estás criando a alguien, es esa parte importante que a veces tienes que ponerte a pensar de, es en el bien de quién, porque tienes esa responsabilidad. Pero también conlleva esa parte que si no estás atento puedes hacer algo contraproducente, a pesar de que tengas la mejor intención. Entonces creo que eso, al ponerlo sobre la mesa, sí, lo lleva a un paso diferente del otro capítulo que vimos con un niño que también se sacrifica. Entonces lo lleva a otra situación diferente, que es como de, tengan cuidado de por qué están haciendo las cosas, ¿no? Como de pongan atención a cómo se está haciendo. Entonces creo que en esa parte. Y al final, ¿no? Como lo dice con una, le dices que vive una historia extraordinaria, y se sumará a todos estos capítulos de Viaje a las Estrellas, de una persona que vivió algo que todos los demás no se acuerdan de eso, y te genera como una carga emocional porque viviste eso. Y lo que decía de esa última toma, que es desde el punto de vista de esta, desde donde vería Ruquilla a su papá. O sea, sí, o sea, esa partecilla fue como malvados. Porque, insisto, o sea, vas moviendo la toma y abres lo suficiente para que sea como desde donde Ruquilla siempre podía ver a su papá. Entonces, eso hace que se redondee. Correcto, y pega, o sea, sí, es, te mando un abrazo, carnal, porque sí, sí, pega. Yo también, desde que Rodrigo estaba contando el final del episodio, también estaba acá con el nudito, porque es que... Pues a mí ya se me estaba quebrando la voz, amigos. Es fuerte, insisto, tengo muchas broncas con el principio, pero es que ese final, wow, Axel, a ti, que ¿cómo te pegó el final? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Eres igual de Valentín, que no llora ni aunque le peguen con un martillo en el pie. Ay, no, yo uno de mis personajes de anime favorito es Deku de My Hero Academia, porque igual que yo es bien llorón, entonces sí, no, y pues digo, sí está pegador, digo, uno no es padre, pero pues también luego es hijo y también pues tiene relaciones familiares, y pues también, digo, el episodio pues habla de un padre y una hija, pero se puede extrapolar y leer de muchas maneras, ¿no? Y creo que este mensaje de que pues también, querer a alguien, implica pues aceptar que eventualmente se tiene que ir de una o muchas maneras, así que como decía Cerati, decía Dios es crecer, entonces pues sí, pues sí, sí, sí está llegado, y digo, ya, digo, por una parte me quedé al final como de, bueno, y ya con esto cerraron las tramas de Venga, ¿qué van a hacer después con el personaje? Pero creo que me gustó que no alargaran de más el tema de la niña. Y la verdad es que creo que también, creo que eso es un poco el mensaje, ¿no? O sea, pudieron haberlo alargado y también alargar la historia y buscar como cada cierto tiempo alguna forma de encontrar una cura para esta niña, pero también entienden eso, ¿no? O sea, es una niña que está encerrada y como dice, creo que es muy bonito eso de que es de esta entidad de la nebulosa, es como, pues yo detecté una forma de vida atrapada, ¿no? O sea, y pues no ve las cosas como en Venga, y eso también le sirve en Venga para entender eso, ¿no? Y para valorar, ¿no? La libertad de su hija o un estado de incertidumbre, que pues quién sabe si se encuentra la cura, ¿no? Y iba a estar la pobre niña viendo a su padre envejecer y envejecer atrapada en el transportador, ¿no? Entonces, como, sí, digo... como lo decía Isidro, creo que es que la frase es bien pegadora, porque si yo lo quise fuera ganarle una infancia, no seas mamón, no seas... Sí. O sea, sí patea bien el macizo. Y digo, yo como hijo también, pues digo, yo no sé si alguna vez tenga hijos, pero como hijo, pues sí, luego uno llega a un punto en donde ve de cierta manera las decisiones de los padres, y cuando ellos las hablan o las racionalizan, es de lo hice por ti, pero luego es como de, a veces sí, las revaluas con el tiempo y dices, esta decisión tuvo este impacto, pero también luego dices, es que estas decisiones no me dejaron a mí ser, y entiendo por qué lo hiciste, pero también entiende que yo soy un ser aparte, ¿no? Entonces digo, está conflictivo y sí entiendo como, sí está pegador y también en Venga ves que sí le está pegando esas revelaciones tan duras y creo que también ahí como dicen, ¿no? Ves que ya lo estoico que tenía al inicio del episodio se derrumba y aquí ya lo ves reaccionar directo, ¿no? Porque sí, creo que sí es una situación que no deja a nadie indiferente y pues la verdad es que el final sí está, o sea, ya cuando ves el diálogo con la hija y ves también pues de que es como de pude tener una vida y gracias por dejarme ir, por tomar esta decisión de dejarme ir, que se puede leer de muchísimas maneras en nuestra vida, pues creo que sí, o sea, en Venga pues es como de ya no tengo a mi hija pero tengo la tranquilidad de que está bien y como dicen aquí en los comentarios, pues eso de nos vamos a volver a ver, pues sí está muy emotivo, algún día volveremos a verlos, y pues sí, sí está muy llegado. Y pues ya como dicen, este último encuentro con una, y este como momento de consuelo, de condolencia que tiene, y también esa toma final, pues creo que cierran un episodio muy emotivo, muy que sí está pegador también, abrazo, sí, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí está conmovedor, y digo, creo que sí, pues no es perfecto en la ejecución, particularmente el actor de Mbenga, pero creo que ves eso, ¿no? Cómo se construye una personalidad, estoica, fría, y de repente, pues, tiene su corazoncito, ¿no? Y, pues, aquí es su hija, pues, sí, ya, pues, sí está doloroso, y también, pues, eso, o sea, llega un punto, también yo creía que el episodio iba a lo mejor tomar como un giro de episodios de miembros de la tripulación que obtienen habilidades o alguna cosa así, pero no, la verdad es que creo que toman un camino muy interesante, y, pues, sí, también, pues, sí nos dejan al doctor, también como que en algún punto sí lo fuerzan como a pensar en esa dicotomía de padre y médico de la tripulación, pero pues la entidad es como de, no, mía, yo te ofrezco esta opción en donde tu hija va a poder tener una vida. Y pues sí, digo, pues vamos a ver ya en Venga, solo en una faceta, pero pues le queda ese crecimiento y esa tranquilidad de que su niña pues tuvo una vida y sanó y prosperó. Entonces, pues sí está golpeador, pero creo que dice cosas bonitas, ¿no? También como de cómo enfrentarse a esas situaciones con tus seres queridos. Como dice Mr. Max, venimos por las risas, mano, no a llorar, pero pues así es de pronto Star Trek, la verdad. Así es. Rodrigo, ¿qué te pareció a ti todo lo que nos contaste? Te voy a dar otra oportunidad para que se te quiebre la voz. No, creo que más o menos al final ya planteaba un poco cuáles eran mis opiniones, pero a mí me gustaría mencionar la interpretación que hizo también María, que nos la comentaba por el chat. Sí, ella relacionó sí. Toda la situación con el tema de la eutanasia. Yo me quedé más, y me gustaría quedarme más con la parte romántica de trascendió y se fue se fue con la nebulosa y vivió cosas que los demás no van a vivir y vio cosas que los demás no van a vivir y pudo crear sus historias. Pero también es cierto que muchas personas lo pueden ver y lo pueden relacionar con el tema de la eutanasia. Ella nos comentaba también que pues que es lo bonito de Star Trek, que también tiene diferentes, aunque ves el mismo capítulo, pues muchas veces te llega de manera distinta e interpretas las cosas de manera distinta. De todos modos, es un tema muy fuerte. A mí, lo que yo les comentaba hace un momento, me encantó, me pareció una resolución hermosa. Incluso yo llegué a pensar cuando encuentran en el cuarto del doctor y que él la revisa y ve que ya no tiene la enfermedad, yo llegué a pensar que inclusive esto ya iba a ser una constante y que pues, la niña quedaría dentro de la tripulación. Era la manera probablemente más fácil para el escritor resolverlo así, y se fueron por manera mucho más complicada y más impactante. Entonces eso también a mí me gustó y lo agradecí muchísimo, porque tú ves un producto de este tipo porque quieres sentir cosas y quieres emocionarte y quieres enojarte y quieres reírte o quieres llorar, y este capítulo realmente te lleva a distintos rangos de emocionalidad en 50 minutos, que es impresionante, y eso nada más lo puede lograr algo que está muy bien escrito y muy bien producido. Entonces a mí la verdad me encantó yo voy a recordar este capítulo por mucho, mucho tiempo. Si alguna vez seguimos en algunos años con la Kobayashi Maru y tenemos que recomendar un capítulo de series anteriores que tenga relación con esto, seguramente me voy a acordar de este. Entonces yo terminé muy contento, muy satisfecho, más que contento, muy satisfecho. Sí, correcto. Sí, me parece que es como la palabra más indicada. Sí, ¿no? De hecho, el final es muy fuerte. Yo también me quedo más con la visión de que la niña tiene una vida dentro de la nebulosa más que la eutanasia, pero también, como decía Rodrigo, creo que la fuerza del episodio es que independientemente de cuál sea tu visión de esta despedida, con lo que lidia y con lo que tienes que lidiar como espectador es con dejar ir, ¿no? Ya sea para que sigan su propia vida en otro lado o porque simplemente su vida ya no tiene la suficiente calidad y tienes que tomar una decisión importante para que tengan cierta paz, ¿no? Y eso el episodio te lo deja sorprendentemente bien hecho, y de nuevo, es que sí patea, manto. Pero ya por eso vamos a los comentarios, porque si no se me va a romper aquí. Sí, no. A ver, permítame un momentito, me voy a los comentarios. Y bueno, empezamos con que Daniel Vidal nos había mandado saluditos. Esperemos que sigas por acá, Daniel. Gracias. Oye, por venir. Yo no recuerdo que haya estado aquí antes. Igual estoy mal y ya nos habías acompañado. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentarnos. Créeme que lo apreciamos un montón y ojalá te hayamos seguido por aquí, de verdad. Muchas gracias. Sí, ¿no? Ya, nosotros encantados de que lleguen personas nuevas, de que nos dejen también qué les pareció el episodio y estas cosas complicadas y de muchas lecturas que nos deja cada episodio. Entonces está bonito también escucharte y gracias por acompañarnos. El buen Javier Sabio dice que le gusta la referencia de la dimensión de la Event Horizon. Y a mí, yo es así, no topo la referencia, perdón, pero... Es la película de una película viejita de... Quedan atrapados en el Event Horizon, es lo que se le conoce cuando están en los hoyos negros. Isidro lo debe de saber mejor que yo. En hoyos negros, cuando te está chupando. Ajá. ¿No? Y en ese momento empiezan a tener alucinaciones. Uf, no, pues luego la busco. Ahí, si alguien sabe en qué streaming está, pásenme el dato para que también luego la vea, porque todo lo que sea ciencia ficción, qué bueno es. Y Mr. Max dice: esto me perturbó un poco porque pasó muy rápido el tiempo. Si sigue así, se va a morir en minutos. Yo creo que no, ¿eh? Yo lo que entiendo es que como ya la absorbió la nebulosa, se va a quedar en la nebulosa siempre, y por eso puede regresar como adulta. No sé si el resto de la tripulación lo entendió así, pero más bien es como que para ella no pasa tanto el tiempo como nosotros lo entendemos. Yo creo que fue la forma en la que ella se quiso presentar con el papá para decirle: oye, pues estoy viviendo una vida plena, estoy contenta, he visto cosas, he experimentado cosas, y seguramente será así, ¿no? Entonces, yo por ahí lo interpreté. Sí, yo también como que lo interpreté como que ya, o sea, pasó el tiempo quizás muy rápido, pero también ya el tiempo va a pasar de manera distinta para ella y puede ya volver a ser un ser eterno, ¿no? Aunque sí, también, la verdad es que también sí sentí, o sea, sí me estrujó el corazón, porque también como que en Utrecht es el segundo caso de como de padre que se enfrenta a un hijo que hace una vida distinta y como que pasa toda una vida en sus instantes, porque pues también le pasó a Ash en Discovery. Entonces sí es como de ¡ay, no me hagas esto, New Trek! Entonces, pero pues sí, la verdad es que, pues, yo digo, al menos aquí hay más posibilidades de que tenga una vida como más eterna, y el hijo de Ash y de, no me acuerdo cómo se llamaba la lideresa Klingon, pues sí, es como de ya es anciano y sabes que su vida va a acabar en este planeta sagrado. El que le da el cristal a Pike. Sí, sí, sí, estoy tratando de acordarme cómo se llama el personaje, porque además me cae muy bien la Klingon. Sí, estaba padre la Klingon. Ay, ¿Krell? No. No me acuerdo. Ya nos acordaremos. Sí, si alguien se acuerda, Félix, que tiene más fresco Discovery, ahí por favor recuérdanos. También dice Félix que hacer lo correcto nunca es fácil. Y bueno, también esta frase, ¿no? Que yo retomaba, de algún día volveremos a estar juntos, lo sé. Y ay, no nos hagas esto, pues también sí haznos esto. dolor para recordar que estamos vivos. Mira, dice Mr. Max, si esa última toma desde la silla me destrozó. También dice, más que una se da cuenta que ella sabía que algo había pasado. Y también, pues, abrazos de Félix y de Diana al buen Isidro. Y también, ¿no? El chat se avivó mucho, veo que sí no nos dejó a nadie indiferente. Y también Félix retoma eso, ¿no? Sentí su soledad como la mía, lo que dice la entidad de la nebulosa. Y pues sí, aquí viene desde una empatía muy desinteresada, ¿no? De yo no entiendo qué está pasando, pero hay alguien que está en una situación como la mía. Y también dice Mr. Max, es que desde que regresa y le dice que hizo lo correcto, no puede ser más desgarrador. Y ella le dice que hizo lo correcto, ¿sí? Sí, pues sí, y no es fácil. Pero pues era lo correcto. Y también dice Isaías que el final eran cuchilladas en el corazón tras cuchilladas en el corazón. Y pues sí, digo, pues sí, es como que esta partida de rol se puso muy triste. Y también dice Isaías, yo también creí que sí era más hacia la eutanasia, pero con el twist de que al menos tuvo una vida plena dentro de la nebulosa. Es que se puede leer de muchas maneras, pero sí creo que son interpretaciones válidas. También creo que hemos hablado de cómo las metáforas de Star Trek se pueden leer y releer a lo largo del tiempo. Los disturbios Bell se leían de una manera en su momento y en el 2020 se leyeron de otra manera. Y entonces, pues así pasa con estos episodios y con la literatura en general. Y bueno, sí. Félix también dice, y desde que de ese día dejé ser Félix Farfán Zeta y me convertí en Félix el rato. No, o no puede ser... O puede ser Félix Farsad. Estuvo bueno. Dice Mr. Max, por cierto, tienen que dar el anuncio de que termine Strange New Worlds, pero no se termina la Kobayashi. Ah, sí, no, eso no. Esperemos. ¡Sorpresa! Exacto, estamos esperando que el almirante no nos apague la luz, la verdad. Sí. Pues mira, mientras no nos apague la nave, ahí no le saque el litio al motor, todo está bien. Pero pues ya veremos, veremos. Pero pues yo estoy confiado que vamos a seguir aquí. Por eso comenten y díganle al almirante en los comentarios del video que quieren seguir teniendo Kobayashi, porque si no nos van a desconectar, compañeros. Sí. Y ya saben, sus estrellitas en Spotify, su like en YouTube, eso nos ayuda mucho para así, con evidencias, decirle al almirante, mira, los trekkies La nos gente hacemos, nos quiere ver. la gente nos quiere ver y quieren hablar de Spock y Kirk ahí, Viviendo la correteando a vida Mulder y a loca. Christine, sí, sí, entonces, bueno, pues sí, esperemos que si hay anuncio sea positivo. Y dice Javier Sabio que es una historia triste con un final agridulce, pero es una gran lección al entender que una enferma tenía derecho a una vida, a una infancia y a la búsqueda de su felicidad. Totalmente de acuerdo, mi buen Javier Sabio. Y dice Daniel Vidal, que ya había estado por aquí, pero que nos escucha en diferido. Pues mira, qué bueno que ya nos pudiste acompañar en vivo, porque también, o sea, el diferido está padre, pero nada como ver tus comentarios en vivo. Y el buen Javier Sabio también dice que parece que está en Amazon Prime y Apple TV. Ah, mira, no La tengo de Apple, Event pero Horizon. Event Horizon. Muchas gracias, Javier Sabdiola. A ver si la veo en estos días, ya que tengo un descansito, ya que viene el verano. También dice Javier que buenas noches, algo de lo que más disfruté. Qué gusto que llegaras, Javier. Dice algo que lo que más disfruté del episodio fue a los actores y actrices en rangos actuales fuera de sus personajes, en especial a Lan. Sí, la verdad es que hizo bien poquito, pero me encantó. Cuando empieza a cantar, ahí fue donde se pagó el boleto. Sí, Sí. no. Yo desde que vi eso en el trailer fue, lo necesito, necesito ver a Lan cantando. Sí. Y no, dice que Mr. Max no les pueden apagar la luz si no salen de la tienda, como en el centro comercial. Aquí nos vamos Dije, a no quedar. sé. Exacto, no sé. Nos amotinamos y empezamos a cantar. Siempre funciona en las películas. Y dice Javier que estoy casi seguro que los actores gozaron mucho al revisar el episodio. Sí, y creo que en el Twitter se está viendo porque sí están compartiendo que se la pasaron bomba y hay fotos con el vestuario y en los detrás de cámaras, en las distintas cuentas. Que además debo decir ahorita aprovechando que en el Twitter, o sea, sobre todo sigan a Anson, ¿no? Porque es como que el que retuitea todo, pero se ve que se llevan muy bien y que lo están gozando, ¿no? O sea, veía un video de Anson Monk, como que se fueron a la feria juntos y la actriz de Uhura así aventando hachas y todos de ¡eh! Le atinaste, así como celebrando, y se escucha como todos muy joviales. Y también la actriz de Ortegas, como de ah, fui al cine con un acompañante, y la verdad estuvo padrísimo que el que me atendió en la dulcería me reconoció como Ortegas y dice, oh, creo que esto es ser famosa. Y yo de ay, qué bonito, sean muy felices, los quiero a todos y Creo todo que se eso. le están pasando muy padre, se llevan muy bien. Y eso, creo que también Anson Mount. Hay algo que tienen las mejores tripulaciones, que es que cuando el capitán de la nave logra como que los demás del reparto le den ese papel fuera de cámaras, ¿no? Que es lo que pasó con Patrick Stewart, con Avery Brooks, etcétera. Como que tienen esta unión muy, muy particular. Y es algo que se nota, porque además Anson Mount en estos días también ha dejado ver una calidad humana bastante, bastante importante, ¿no? Ha habido estos debates recientes en Estados Unidos y Anson Mount ha logrado hablar acerca de ellos. Por ejemplo, lo que pasó con la actriz Moses Ingram en Obi-Wan, en la cual fue de los primeros en levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien y de parte de todo el universo de Star Trek te apoyamos y estamos detrás de ti. Incluso antes que Disney, por ejemplo, ¿no? Ahorita que esta semana resulta que la Suprema Corte de Justicia quitó o declaró inconstitucional el Roe v. Wade, cerrando la posibilidad de abortos legales a muchísima gente, él también salió a decir, oigan, esto no está bien y hay que ver cómo se puede cambiar. Lo está haciendo muy bien, la neta. Y nada más como el comentario final, si quieren ver otro de estos episodios así de rompe y rasga de Star Trek. Hay un episodio que yo no sé, lo habré visto ya 10 veces en mi vida, tal vez más, y no puedo verlo una sola vez sin terminar como Magdalena, a moco tendido y sin poder hablar un rato. Y es un episodio de Deep Space Nine, que es el episodio 3 de la temporada 4 que se llama The Visitor o El Visitante. De nuevo, si tienen un poquito de tiempo, no lo puse o no lo consideré ahorita para agentes temporales, porque me parece que ahorita, pues también, de nuevo, como dice Mr. Max, después de este golpe emocional vamos a tratar de divertirnos un poquito más, pero si quieren que les pegue otro ratito Star Trek, vayan a ver de visita, se los recomiendo muchísimo. Y lo platicamos en redes si quieren y vemos qué les pareció a ustedes. Pero bueno, chicos, eso fue el episodio 8 de Strange New Worlds. La neta es que sí, como comentamos, tiene fuerza, tiene con qué, tiene lo suficiente. Y lo hemos dicho incluso ya de varios episodios de Strange New Worlds, que tiene todo para ser recordado, para hacer estos episodios de varias vistas, para que sea parte de las listas de mejores episodios de Star Trek. Entonces, híjole, qué buena onda. Aunque de nuevo, para mí tiene muchos broncas al principio, pero es que ese final es ese final y ni modo. Dice Javier que está acá, dice, aquí ojalá que el elenco de Strange New Worlds mantenga su amistad a través de los años, como el elenco de Next Generation. Ojalá, ojalá. También los de Deep Space Nine también se iban muy bien. Algunos de Voyager y algunos también de Enterprise. De hecho, por ahí, no sé si Rodrigo lo sabía, pero el actor que hace de Trip y el actor que hace de Malcolm tienen un podcast donde hablan no sabía. De Enterprise y de entrevistan gente y cuentan anécdotas. ¿Sí? Entonces. Oh, muy bien. Está. Muchas gracias. No, hombre, ahorita me acordé por eso de si no te lo hubiera dicho desde antes. Pero pues bueno, este fue y fíjate nuestro que, recuento. Mande. Fíjate, nada más quería comentar rápidamente sobre lo que decías, que cuando el personaje o el actor principal que lleva el liderazgo, el rol líder de una tripulación o de un grupo de actores, genera un ambiente de trabajo, se mantiene y se ve en el producto. Yo hago la comparación, por ejemplo, con estos programas de CSI, NCIS y cosas así, donde sé que el actor principal es súper patán y que no genera tanta química y además inclusive hasta se han escuchado problemas de acoso o con las compañeras o problemas donde le pagan más a uno por ser hombre que a la actriz por ser mujer, aunque la actriz sea mucho más famosa o mucho más, o el personaje mucho más querido. Y se nota que no hay, no, nada más no checa, ¿no? Y me da mucho gusto que en este universo de Star Trek, inclusive hasta eso sea algo positivo, ¿no? La manera en cómo los actores, separándose un poco del universo de Star Trek, pues actúan de manera humana y se pueden llevar también. Y fíjate que hablando de esas anécdotas, por ejemplo, cuando hicieron la serie animada a principios de los 70, pues estaban viendo cómo conseguir lana, porque era muy poco el presupuesto para la serie y cómo castear y tal. Y de pronto estaban en el viendo a quiénes iban a castear, y me parece que nada más querían castear a Shatner y a Nimoy. Y Shatner y Nimoy dijeron: él, o nos llamas a todos, o no llamas a nadie, o no firmamos. Y gracias a eso consiguieron a todos, excepto Walter Koenig, que fue para el que no les alcanzó la lana. Pero el grueso de la tripulación, DeForest Kelly, Doohan, Jamie Doohan, George Takei, y lo malo es que para las mujeres nomás tenían dos actrices que hacían a todas las mujeres, que eran a Mayel Barrett y a Michelle Nichols. Pero sí fue un momento en el que todos pusieron así la mano de no, si no nos contratas a todos, no jugamos para eso. Y es padre, pero por ejemplo, no contrataron a Walter Koenig como actor, pero le dieron chance de escribir un episodio para que pudiera tener algo de varo, porque estaba muy mal en ese entonces. Y eso fue por presión del resto del cast. Entonces, son estas cosas que desde el inicio los casts de Star Trek han tenido como de solidaridad entre ellos y de conocerse. Dice Mr. Max que se sorprende, que cree que la mayoría eran actores desconocidos, pero wow, qué buenos resultaron siendo, sí. Pues bueno, Rebecca Romijn, no sé qué tal estaba, ella pues ya había sido Mystique y tenía como varias cosillas. Anson Mount también ya andaba ahí por ahí de locochón, y dice que como la actriz hasta sabe cantar ópera, y le compró totalmente un papel tanto dulce como seria. Perdón, Axel, ¿qué vas a decir? No, eso de que pues sí, Anson Mount y o sea, de que sí ya hay actores con su pasado, pero sí, digo, la mayoría sí son caras relativamente nuevas, pero sí Está bien que también no son los actores más conocidos y no hay como una celebridad que, como dice Rodrigo, como en otras series, que arrastra y más bien obstaculiza, ¿no? En vez de integrar. Correcto. Pues bueno, y de nuevo creo que ya es momento de dar el paso a las siguientes secciones de este programa, que es Agentes Temporales. Así es, muchachos, y para esta ocasión decidimos ver dos episodios, uno de serie original y otro de Next Generation, que eran como estos casos que les comentábamos, donde de pronto había una entidad que los transportaba o cosas por el estilo, tenían broncas en el holodeck o cosas, etcétera, etcétera, etcétera, y entraban a estos mundos de fantasía. Y el primero de ellos es The Squire of Gothos, el escudero de Gothos, que es de la primera temporada de serie original. Entonces, vamos a hablar un poquito de él, porque además es uno de mis episodios favoritos, por muchísimas razones. Es loco, es absurdo, es cheesy, es campy, pero tiene por ahí detrás bastante que decir acerca de muchísimas cosas. Entonces, ¿quién se quiere aventar el resumen de The Squire of Gothos, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién se lo avienta? Pues bien, yo Solo me lo quiero aviento ganar. rápidamente. Excelente. Ya estás, mi querido Rodrigo. Pues vemos viajando a la nave Enterprise que va a un planeta, pero cuando entran a velocidad warp, detectan algún tipo de objeto que está frente a ellos, salen de velocidad warp y encuentran a una especie como de planeta, pero que además está como construido de alguna especie, no, no me acuerdo si es alguna especie de metal o es algo raro que no nunca habían visto. Justo cuando intentan evadirlo, se transportan a Sulu y al capitán Kirk, y no saben exactamente qué es lo que está pasando. Spock se queda a cargo de la nave y organiza un grupo para que vaya a tratar de rescatar al capitán y a Sulu. Cuando bajan al planeta, resulta que hay una especie como de castillo. En el castillo encuentran como una especie de animación suspendida a Kirk y a Sulu y se liberan y se dan cuenta de que hay una persona tocando el piano con una escenografía y una vestimenta como de siglo XVIII, por ahí, más o menos, como los 1700 y demás. Y es un cuate muy efusivo que aparentemente pues, ha tenido contacto con la cultura terrestre, pero según recuerdo, porque este fue de los primeros que vi cuando empecé a ver Star Trek serie original, él había estado recibiendo algunas especie como de contenido no tan actualizado sobre cómo es la raza humana y se había enfocado más en este tipo de era. Temporal, pero total que es un cuate de la era más napoleónica francesa, medio barroca, y pues los obliga a que jueguen una especie de rol con él, inclusive los reta duelos, es aparentemente una entidad que tiene poderes para cambiar la realidad también, para transformar la realidad, y entonces pues quiere que ellos mismos, que la tripulación jueguen con él en esta especie de nuevo mundo, porque le da mucha curiosidad conocer este tipo de, cómo es la cultura humana de ese tiempo. Entonces, pues entre que no saben que la tripulación no sabe qué hacer, este ente pues es muy poderoso, se da cuenta de cómo son las, cuáles son las intenciones que tiene la tripulación de tratar de escapar y demás. Al final resulta que Kirk lo que hace es retarlo a un duelo y si él gana, pues se va a ir la tripulación y él se queda a jugar con esta entidad a este duelo. Pero resulta que al final pues, nos damos cuenta de que esta efectivamente es una entidad, no es humano, es una entidad como de energía, pero además es un infante. Llegan por él lo que serían sus padres, entidades también muy poderosas, que aparentemente le habían dado permiso a él de que creara su propio planeta para poder jugar. El único problema es que pues estaba poniendo en riesgo las vidas de la tripulación, y eso pues no lo podían permitir los padres de esa entidad, y pues al final se lo terminan llevando. Pero a fin de cuentas resulta que pues como la entidad tiene la mentalidad de un niño, lo que quiere es jugar y lo que quiere es ganar, por eso estaba atrayendo a la tripulación para poder pues él inicia el juego por las reglas y ganar. Más o menos creo que por ahí va. Perfecto, Mar, muchísimas gracias. La verdad es que sí, es creo que sí es un episodio complicado de narrar por lo mismo, por lo loco que es, por lo raro que es, pero termina siendo muy entretenido y la figura de Trelane termina siendo muy influyente a lo largo de Star Trek en general. ¿Qué piensas tú de The Squire of Gotos, estimado Isidro? Son esos capítulos locochones, como habíamos dicho, precisamente que lo hacían como divertido, porque digo, y obviamente ahorita al verlo en retrospectiva, pues se ve todavía más locochón, ¿no? Entonces, me gusta porque con el nivel de producción que se tenía, pues hacías como entretenido el episodio. Y pues también, pues creo que es cuando también nos enseñaban más a este Kirk que ya habíamos visto, pero lo dejaban ser como más Kirk todavía, que era esa parte como de, sí, vamos a hacer esto y el otro. Y entonces entraba mucho como en papel él, y entonces siento que esa parte estaba como entretenida de ver. Y bueno, y siempre lo que se ha hecho con Alicia, que ha tenido N número de referencias para poder estar como jugando. Pero este parque de diversiones, pues precisamente es, creo que lo hemos visto también en otros capítulos donde hay estas entidades que luego se pueden divertir o hacen este tipo de situaciones. Entonces sí está como de, oigan, es que tenga cuidado con lo que está haciendo, ¿no? No, no vaya a ser un Westworld. Entonces, esa sería mi... Es que hay como muchas cosas gozosas en el episodio. También creo que el actor de Trelane, que ahorita no recuerdo el nombre, hace un papelazo, y la forma en la que disfruta hacer esta figura traviesa es como también muy entretenida, ¿no, Axel? ¿A ti qué te pareció de Squire of Gotos? Estás muteado, carnalito. Perdón. Pues me pareció un episodio muy divertido, la verdad. Eso, ¿no? O sea, el misterio que te ponen, el tema de la desaparición de Kirk y de Sulu, pero me gusta cómo te van metiendo en la situación, ¿no? O sea, cómo se va construyendo estos indicios de qué puede estar sucediendo. Me gusta mucho esta parte cuando justo Spock está ya al mando de la Enterprise viendo cómo responder a la desaparición de su capitán y su navegante, y estos mensajes, ¿no? De hip hip hurra, holy who. O sea, como que esos momentos de, como dicen, ¿no? Muy, muy locochones, y pues ya cuando entiendes qué está sucediendo y ya cuando bajas contra Lane, pues ya ves que sí es la pura locura, ¿no? O sea, digo, me gusta que sea un proto-Q, que digo, así que es uno de muchos personajes en Star Trek que tienen estos poderes que parecen universales, y cómo el capitán lidia con ellos, con su inteligencia, con su astucia, y pues sí, pues digo, al final es una serie que se tiene que resolver en cierto tiempo, pues también su dosis de Deus Ex Machina, pero la verdad es que me entretuvo, me mantuvo enganchado. Creo que sí, este antagonista, sí, pues es un niño que sí juega con sus, como decíamos la semana pasada, con sus Playmobil de Star Trek. Entonces, pues sí vemos que también él se está pasando de lanza con la tripulación, pero también me gusta ver, o sea, Kirk siendo Kirk, pero también Kirk siendo ese que da la cara por el equipo, ¿no? O sea, me gusta mucho ese momento cuando dice, déjalos ir y yo me quedo, y váyanse, y si no regresan una hora, no se detengan. O sea, yo me la voy a rifar por el equipo, y de mí depende que ustedes se pueden salvar, ¿no? Entonces, como que, sí, luego también sí vemos a Kirk siendo Kirk de unas maneras como algo incómodas, pero también en el fondo está un profundo amor por su tripulación, Entonces la verdad es que me gustan esos momentos, ¿no? Y pues sí, también la resolución de entidad cósmica poderosa, no es tan poderosa, pues sí, también, o sea, como este meme, ¿no? De contra toda autoridad excepto mi mamá, entonces pues sí, tiene su encanto y me gusta, y también eso, ¿no? O sea, el cómo se imaginaron una excusa para poner estos personajes de ciencia ficción en un contexto, pues, de la época napoleónica, y me gusta la excusa que se inventa, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, pues como dicen, episodio parque de diversiones, con mucha aventura, con un mundo exótico, con un antagonista llamativo, y pues también a donde vemos al capitán y a la tripulación usando la astucia para salir de un problema contra el que no pueden a través de la fuerza, ¿no? Entonces, sí, la Pero es verdad. que, además, es que imagínate lo que era en 1960 tratar de hacer este tipo de series y decir, ¿a dónde los mandamos? ¿Cómo lo construimos? Y sobre todo el voltear a nivel producción y decir, ¿qué tenemos a la mano Sí. en el lote de Paramount? ¿No? Y decir, pues mira, tenemos estos sets acá medio afrancesados, ¿no? Estos trajes, estas armaduras que podemos armar acá un set. Y decir, vamos a poner ahí al extraterrestre y vamos a jugar con esa idea, ¿no? Eso es algo que me gustó mucho, inclusive me gustó mucho en Strange New Worlds. O sea, era como muy teatral el asunto. O sea, los recursos muy teatrales, las escenografías muy teatrales. Así armaron el episodio de Strange New World, y yo creo que así armaron en su momento este episodio en serie original. Entonces, tiene su belleza. El hecho de tener todos esos recursos de teatro, pues también te hacen que disfrutes mucho los vestuarios, los maquillajes, las escenografías, etcétera, ¿no? Que son de las dos cosas que a mí me encantaron en estos dos capítulos. Sí, y la verdad es que creo que como dice Rodrigo, o sea, y como dice Francisco, pues son cosas que se hicieron para resolver, para darle vida a la serie, de cómo optimizamos recursos, pero que ya están en el núcleo de la serie, ¿no? O sea, sin importar qué versión de Star Trek, pues sí va a haber episodios como de este tipo y con estos settings, y creo que también eso fue lo padre de Strange New Worlds, que sí jugaron con esta idea que ha estado desde el origen y que nació de una cosa muy de producción, pero que de repente es a dónde lo llevamos, ¿no? Y ya nada más, antes de terminar mi participación, tenía un dato curioso ahorita que dijeron de que Anson Mount, pues no es tan talento nuevo, salió, a ver, para que se sientan viejos, Anson Mount era el galán de la película de Britney Spears del 2002. Datazo. Es correcto, es muy correcto. Y sí, se ve bien moco, se ve No, bien mocosuelo. Sí, órale. señor. Sí, en Crossroads Sí, también sí. sale esta Zoe Saldaña, Uhura, entonces sí, muy, muy, mucha conexión Trekkie y Con Crossroads. Britney Spears. Sí, Que sí, sí. fíjate que a mí hay algo que me gusta mucho de este episodio y es algo que me va a gustar de Star Trek en lo general, ¿no? Que es que de pronto botan a la tripulación en una cosa, como bien dice Isidro, locochona, ¿no? En este lugar donde vemos a este sujeto que de pronto puede aparecer y desaparecer cosas, está en un ambiente similar a la Tierra, pero en un planeta desconocido, en otra galaxia, bueno, no en otra galaxia, sino en otro sistema de nuestra galaxia, lejos de acá, cómo lo van poniendo, pero lo que me va gustando mucho es que cómo van planteando la resolución del problema, ¿sabes? Porque a diferencia de otras franquicias donde lo primero que harían es empezar a soltar trancazos y ver y librarse y salir corriendo, aquí empiezan preguntándose cosas, ¿sabes? Spock, ¿qué es lo que detectas? McCoy, ¿qué es lo que estás viendo? Y empiezan a jugar un poquito, poquito y a escala con el método científico. Y eso es bien curioso, ¿sabes? Porque es un rollo de, estoy notando que es una entidad que puede transportar la energía, que puede transformar la energía en materia y la materia en energía. ¿Vale? Y entonces dicen, es que eso requiere un montón de energía y no creemos que la pueda tener. Entonces, ¿dónde puede estar? Y empiezan a buscar la fuente de energía para que él pueda hacer esas cosas. O sea, esos detallitos me encantan porque, de nuevo, no se trata de conquistar, de destruir, de confrontar, sino se trata de descubrir. Y cuando te encuentras con algo misterioso, y eso es algo que me encanta, no, van, no, de todo Star Trek, pero además creo que Kirk lo hacía muy bien. Lo primero que va a detonar es tu curiosidad, no tu ánimo no tu miedo y no tu odio. Y eso me encanta de Star Trek. Y eso nos lleva, por cierto, como dato curioso de este episodio, hay una novela de Peter David, escritor de cómic, del cual en los cómics de la semana hablamos bastante. Bueno, hoy, en la mañana. Escribió hace mucho tiempo una novela de Star Trek llamada Q Squared. donde la novela se narra en dos tiempos, en serie original y en Next Generation, y plantea, esto no es canon, es una novela de Peter David, donde plantea que Trelane es un Q, es parte del Q Continuum. Y es una muy buena novela, por cierto. Ah, para buscarla. Sí. Y hablando de Q. Pero, Capitana, yo nada más tenía una pregunta. Entonces, ¿en episodios posteriores volvemos a ver a Trelane? No. Ah, no, ok. Pensé que tenía más relevancia en la serie. No, es que fue un personaje tan poderoso en este único episodio que lo que pasó es que, igual que con muchísimas cosas de Star Trek, la banda se prendó de él y empezó a crear cosas con Trelane, ¿no? Desde que eran fans hasta novelas oficiales, con licencia, pagadas con un escritor, etcétera. Salieron varias cosas con Trelane a lo largo de los años, porque es un personaje que la verdad es que suena atractivo. Entonces muchos trataban de encontrar varias cosas. Y en esta novela, que es mucho más de Q, pero plantea la idea de que Trelane es parte del Q continuo. Ok. Lo cual es curioso. Recordarán que al final pues están los padres diciéndole, no puedes. La idea es, la novela se escribió antes de que supiéramos que los Q no se habían reproducido, o sea, antes de Voyager, pues. Y y pues la idea es que era un Q chiquillo. Sí, dice Isaías que Anson Mount es el galán de casi en todo donde sale, menos en Inhumans y Multiverse of Madness. Entonces, básicamente, es lo que hay. Y el segundo, hablando de Q, el segundo episodio de Agentes Temporales que vimos es uno que a mí me divierte muchísimo. No es de mis favoritos, pero tiene unos momentos memorabilísimos, que se llama Cupid. Y este, mi querido Isidro, ¿te avientas tú el resumen? Sí. Venga. Entonces, en este... es que Cupid, ¿verdad? Así es. Sí. No vaya a ser que haya visto otro. Entonces, el capitán Picard está trabajando en un discurso que va a ser para porque ven que al capitán Picard le gusta toda la parte de la historia y de la arqueología. Entonces, está preparando su discurso y le dice que ya llegaron algunas personas de el concilio, y entonces está esta Bash, que si no mal recuerdo la habíamos ya conocido en capítulos anteriores, y entonces pues Bash de repente se encuentra como un poco perturbada, porque pues nadie conocía de ella, ¿no? Como que no le habían contado, Picard nunca le había contado a nadie de, oigan, conocí a una chava acá, y entonces es como, ah, bueno, es que Picard es muy reservado y no le cuenta nunca nada a nadie. Perdón, no me gusta interrumpir, pero es que la foto que agarró mi querido Axel está buenísima, porque es acá Bash toda cariñosa con Picard, y en el fondo... Y atrás está... La señora de la nave, ¿no? Echándole unos ojitos de, ¡ah, con que chi! Entonces, aparece Q y le dice sus cosas de Q, de que quiere ayudar haciéndote pruebas medio extrañas. Entonces, lo que hace es genera como una Inglaterra medieval, y entonces a Picard vuelve Robin Hood. A la tripulación son sus alegres compañeros. Y esta Bash es Marianne. Entonces, pues se repite como toda esta parte muy de Robin Hood con algunas diferencias. Lo mejor creo que es Data como el padre Doc. Data está increíble. Güey, la frase del episodio es cuando aparecen todos en mallas y Worf dice, ¡protesto! I am not a merry man. Es la babada. Cuando le rompe la mandolina a a Jordi. A Jordi, sí, que Jordi ahí practicando con la mandolina. Y, bueno, permíteme un momento. Yo vi ese momento muchísimo. Pues sí, el I'm not merry man es increíble. Sí, no, y es también donde nos damos cuenta que, número uno, qué tan alto es el actor comparado con los demás. Es el pequeño Juan, tal cual. Sí, Entonces, oye. ahí tienen, bueno, tienen diferentes situaciones. Y entonces, al final se supone que, se tiene, bueno, esa parte es que como la vi rápido nada más, al final decide Bash irse con Q, ¿no? Sí, Sí, eso le me dice, sorprendió. pues me voy a andar ahí paseando yendo a otros sectores para ver qué tal están las cosas. Y me dejan a Picard así como, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se la llevan? Sobre todo que ya le había metido en broncas con la señora. Con la señora. Entonces, Oye. me gustó porque es de estos capítulos, igual que Q hace estas cosas extrañas, pero que toda la tripulación funciona haciendo sus arquetipos con los arquetipos de lo que están representando. Entonces lo hace como muy interesante, igual cuando le dan el flechazo a Data, que le dice a Troy de, bueno, veo que está mejorando su puntería. Ah, sí, es cierto. El impacto me hubiera dado en tal parte, pero no dañó nada relevante. Sí, está buenísimo. Sí, entonces pues se llevan a Bash Q y creo que después los vemos en Deep Space Nine a esta Bash, ¿no? Creo. Sí, justo cuando aparece Q. Cuando aparece Q. Entonces, pues A mí lo que aquí. me... Sí. Ajá. No, perdón, terminé diciendo, perdóname. A mí lo que me gusta es precisamente esa parte incómoda de Picard, que es como de no, no me junten al ganado, casi, casi. Y es eso, pues digo que después lo veremos en su versión más locochona en Picard, que es precisamente que no es una persona que sepa transmitir luego sus emociones muy personales, las resguarda mucho para él. Entonces es muy interesante ahí a Q que lo ande nada más enchinchando de, no, pero ya en serio. Por Fíjate favor. que, por ejemplo, para los que habían visto, por ejemplo, los episodios más serios que hemos visto en este programa de Q, es lo que les había comentado, que Q más bien es como este personaje travieso, como este Jester que viene a echar el cotorreo, pero sobre todo también lo que me gusta mucho es la facilidad que tiene Star Trek y en particular la gente que hizo Next Generation de pasar de tono a tono. La comedia de este episodio es deliciosa. A mí me encanta. Rodrigo, ¿a ti qué te pareció? A mí me gustó mucho, bueno, obviamente el duelo actoral que siempre tienen Q con Picard es buenísimo. Q poco a poco también se ha ido convirtiendo en mis personajes favoritos de Next Generation, de lo poco que he visto, pero el personaje es fabuloso. Cabe mencionar que este episodio sucede después de un episodio que ya habíamos visto donde le hacen una especie de juicio a Q y lo regresan al Continuum. Entonces, pues ya es un Q que es, sigue siendo el mismo agente del caos, pero ya se le ve que empieza a tener más cercanía y mucho más cariño por Picard. Entonces, toda esta odisea empieza porque pues, él quiere hacerle un favor a Picard porque está en deuda, porque así es, regresaron al Continuum. Entonces, pues empieza a ver que por ahí hay un interés romántico con Bash. El personaje de Bash me encantó. Esta femme fatal que siempre tienen los personajes serios como Picard es buenísimo. Es como un poco guardando las distancias, pero un poco como la Selina de Batman, por lo menos al principio. Entonces, este tipo de personaje que hace al personaje principal, pues soltarse un poco, dejar un poco sus testigos éticos y morales y demás, porque además cabe mencionar que ellos iban a una conferencia del Grupo Galáctico de Arqueología, pero además las ruinas que estaban en ese planeta no, ya no estaban abiertas para que se pudieran visitar, y Bash iba a ir a las ruinas sin importar que ya no estuvieran abiertas y ya llevaba todo ese equipo, porque ella se dedica pues, justamente a recuperar este tipo de piezas y después venderlas y tener obviamente una ganancia. Entonces, el personaje es buenísimo. A mí me encantó cuando, por ejemplo, llega Picard muy muy quitado de la pena salvarla, y resulta que ella decide que mejor como llegó solo y no llegó con la tripulación a salvarla, para no arriesgarse, pues decide que ella se va a casar con Guy de Gisborne y traiciona de cierta manera a Picard y se queda ahí, ¿no? Y después intenta mandar la carta a la tripulación para rescatar, pero es decisión, no es la damisela en peligro, ¿no? Es un personaje muy empoderado que toma sus decisiones y que pues también decide lo que va a hacer. A mí me sorprendió mucho al final, pero ya después me pareció bastante lógico y satisfactorio el hecho de que ella decidiera que se iba a ir con Q para visitar cosas que nunca había visto. Entonces, eso me encantó. Pero yo este capítulo lo disfruté mucho, me divertí mucho. Obviamente, Picard, sabemos que el actor pues es también actor clásico de teatro, y la manera de interpretar a Robin Hood y demás, pues se muestra todas las tablas actorales que ya tenía desde ese entonces. Y obviamente interpretaciones de toda la tripulación con los distintos personajes de Robin Hood son buenísimas. También Ray como el John y demás, me encantaron. Este episodio lo disfruté mucho. Perfecto, Axel, ¿a ti qué te pareció? Pues también, la verdad es que fue un episodio muy divertido. La verdad es que creo que fue de la tanda de episodios que vi, de los más divertidos digo, de estos tres, creo que fue como el más de cotorreo, de diversión. Pero eso, ¿no? Creo que dentro de todo, digo, no llega a los niveles de densidad del Strange New Worlds, pero sí tiene ahí como su núcleo emocional, ¿no? Que es lo que también hablamos mucho en Picard, de lo complicado que es para Jean-Luc construir relaciones afectivas, ¿no? Y que su propia tripulación lo sabe, ¿no? Y a veces es como una ventaja, ese como aislamiento y esa como distancia que mantiene, pero también pues es una barrera que él tiene, ¿no? Digo, yo vi muchos otros episodios ahí como buscando propuestitas. También me gustó mucho el de Elemental, mi querido Data. Ahí ojalá luego toque hablar de él cuando toque hablar de accidentes de Holodeck. Pero sí, creo que en este se ve mucha soltura, y además como de estos episodios en donde los personajes bueno, los miembros de la tripulación asumen distintos roles, ¿no? Aquí sí son conscientes de que están en un ejercicio, bueno, aquí en una jugarreta de Q, y me gusta eso, ¿no? Pero digo, también lo llamativo es el punto de arranque, que es esta incapacidad de picar para construir relaciones, ¿no? Me gusta cómo su relación con esta arqueóloga es construida y te pone este conflicto, ¿no? De que pues ella se siente mal de, oye, estás negándome mi existencia, te avergüenzas de mí, o qué soy para ti, ¿no? Soy una aventura nada más. Y me gusta como que ese conflicto, ¿no? Y Picard lo intenta como arreglar o hablar las cosas, pero también desde el inicio ves las incompatibilidades, ¿no? Cuando justo, como dice Rodrigo, esta escena en donde se ve cuáles son los verdaderos planes de la arqueóloga, que ya ahí trae todo para extraer artefactos, de que vende estos artefactos, y es como de, oye, pues es que me van a dar muchas ganancias, y Picard como de, ay, ¿cómo eres? Pero ya después dije, o sea, esto da para un episodio interesante por sí solo, y de repente llega Q, que además, o sea, es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, Q sí está loco por Picard, o sea, sí tiene ahí una química increíble. Esa escena en donde aparece en su cama de, hola, Jean-Luc, y como, ah, ¿qué quieres? ¿No? La verdad está interesante. Y ya, o sea, como que ya de, bueno, ¿cómo le vas a meter más cosas a este episodio? Y lo consigue, ¿no? Y creo que sí son momentos muy divertidos, ya ve a la tripulación como los Merry Men, sobreviviendo, entendiendo las reglas, que Q les explique todo, está divertido. Como les decía, pues estas interacciones ya de Worf renegando de todo, Jordi, este Riker, todo y todos como adaptándose a la situación. Me encanta. Pero sí, creo que también la parte en la que es redondo también, ¿no? Al final, ya cuando está ¿cómo creemos que se llama la Bash. Bash? Está Bash, ya cuando justo que Bash no aparece, ya cuando reapareces con Q, le dice, oye, Jean-Luc, pues sabes que me voy a ir con Q. Pues sí, coincido con ustedes, Jean-Luc, con su expresión de, uy, ya se me juntó el ganado, pero ya después es como de, oye, ¿qué pasó aquí? Pero también me gusta cuando dicen, no puedes irte con él, es egoísta, es inestable, no sé qué. De repente es como de, ah, que lo digo en voz alta, creo que ustedes dos se van a llevar muy bien. Muy bien. Entonces también me gustó, ¿no? De bueno, pues ya Luke aceptando también eso de, güey, pues la verdad tú y yo, pues hemos tenido cosas, pero pues también esto no va a durar mucho, y a Q, o sea, no lo soporto mucho, entonces pues sí, me parece también una buena solución, pero la verdad es que creo que es un episodio donde también tuvieron diversión, también probaron cosas nuevas, y está locochón ver la historia de los, digo, Robin Hood que ha sido contada hasta el cansancio, pero pues ahora con los personajes de Next Generation, entonces también pues sí, la verdad, muy, muy cotorro, muy entretenido, y también como que otro episodio simpático ahí para mostrar pues la vida interior del Capitán Picard, entonces sí, la verdad, muy cotorro, muy cotorro. Creo que además, sobre todo para aquellos, si es que nos hicieron caso y vieron los episodios con nosotros, sobre todo después del trauma del episodio de Strange New Worlds, caen bien estos dos episodios porque son mucho más simpáticos, mucho más ligeros. En particular, este es bien divertido. Aquí vemos, para quienes están viendo en YouTube, vemos a Worf acercándose a Jordi, básicamente a romperle su pobre mandolina. De verdad, es muy chistoso el episodio. Si no lo vieron, vean, lo recomendamos. La neta es que está muy padre. Y si quieren la parte llorona, pues váyanse a ver The Visitor, porque les juro que no se van a repetir. Y pues bueno, esto fue todo por esta semana. Creo que esta semana no tenemos ni noticias. Estamos a la espera de ver que nos confirmen las fechas de estreno de la temporada de Lower Decks de este año y de lo que sigue de Prodigy, que quedaron también que iban a ser a finales de año. Entonces ya estamos a dos episodios de que termine Star Trek Strange New Worlds y eso pues nos va a poner en este predicamento de que ya nos comentaba Mr. Max. Un poquito nuestra idea es, pues miren, ya nos dieron el espacio, ahora no lo soltamos, como ven, y aferrarnos a estar los domingos en la noche con ustedes para seguir cotorreando acerca de Star Trek. Afortunadamente de nuevo tenemos 56 años de Sí. material para platicar. Entonces podemos seguirnos un ratito. Lo que estrenan las siguientes temporadas, que de nuevo parece ser que estaría por ahí de agosto. Entonces sería un mesecito y cacho de charlas acá, de otras cosas. Pero pues eso, tenemos que verlo, platicarlo, etcétera. Pero el plan es ese. Pero mientras tanto, tenemos todavía 2 semanas más de Strange New Worlds. Y yo la verdad es que estoy muy emocionado porque la neta es que va muy bien la temporada. Yo no Sí. sé ustedes, chicos, pero a mí la neta es que sí me está sorprendiendo. Sí. 8 capítulos de 10, que todos han estado en muy buen nivel. Sí. La verdad es que es un arranque, una primera temporada muy sólida y creo que eso es muy Sí. bueno porque también ayuda el boca en boca y a que la segunda temporada llegue todavía más gente. Sí, correcto. Tenemos por aquí a Geeklamp, que nos comenta, síganlo en Twitter, Geeklamp. Hace unas lámparas ahí muy coquetonas. Ah, mira. Dice, sí, hola, buenas noches, yo esperando en otra plataforma y andan por acá. Lamentablemente Geeklamp nos sigue usualmente por Twitch en otros programas, pero pues Ah. nosotros no nos dieron las llaves del Twitch. Allí el almirante dice, no, ustedes no merecen Twitch, entonces no estamos en Twitch, pero siempre puedes venir los domingos aquí, Geeklamp, a YouTube, y aquí encontramos o en Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo, y dice que él apenas lleva una película y una serie, le falta mucho. Híjole, pues bienvenido a este mundo y ojalá nos acompañes a seguir descubriendo esta maravillosa franquicia, porque la verdad es que Y además, yo creo que una buena fórmula para Geeklamp es la que estamos haciendo ahorita, que es ver lo reciente y acercarse un poco a las otras series con agentes temporales para que él vea qué es lo que le llama más la atención y de ahí se bien. suelte como Gordon en tobogán, como lo he hecho yo. Sí, no, y también el buen Axel, que creo que esta semana se aventó como 10 episodios de Star Trek clásico. Lamentablemente mis ocupaciones no me han permitido tener ahora sí los episodios de Agentes Temporales con cierta premura para poder verlo con más tiempo y más calma. Pero el buen Axel de pronto dijo, pues ¿sabes qué? Si no hay opciones, yo veo todos, ¿cómo ves? Y se puso ahí a ver un montón de episodios y se lo agradezco, igual que el buen Rodrigo, que de pronto un día dijo, ¿sabes qué? Acabo de descubrir Enterprise, vamos a aventarnos la toa, y se la aventó en 3 semanas. No inventes, Sí, ¿no? Qué como en tres rápido es, semanas, ¿no? las 4 temporadas, sí. Esas son ganas y se los agradezco un montón. Sí, Y ¿no? así también todos ustedes lo pueden hacer. Pero pues bueno, esto fue todo para esta misión, esta entrega de la misión Kobayashi Maru. Y pues bueno, vámonos despidiendo. Parece ser que ahora vamos a terminar. Tempranito, nada más dice Javier Saurio, excelentes episodios de Strange New Worlds de Star Trek y grandes viajes de la USS Covacha. Muchas gracias, tripulación, por hacer de cada travesía una tertulia entre amigos. No, pues muchísimas gracias a ti, porque la verdad es que una tertulia entre amigos, pues necesita amigos, si no, no así sería. Es. ¿No? Y menos de Giglam, exactamente. Dice Giglam, sí pensaba entrarle a la clásica y a las animaciones, pues por favor, cuando tú quieras, y aquí estamos, y pues podemos seguir charlando y estar aquí al pendiente. Javier dice, gracias a todos por la charla, mañana veo de nuevo completo el programa de reproducción. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, qué bueno Javier. Que sigas también con nosotros. Y y nada más, antes de irnos, porque lo quería citar hace rato, se me fue la hebra, hay una frase que me gusta mucho en el Escudero de Votos, en el Escuadro de Votos, que yo la tengo como cita de vida, pero la uso para muchas cosas, que es Spock cuando le dice a Trelane, yo protesto al intelecto sin disciplina y protesto al poder sin propósito constructivo. Y eso a mí me gusta mucho y me parece que es una forma interesante de ver a mucha gente y a muchas instituciones y a muchas cosas que de pronto pareciera que son muy inteligentes y que también tienen mucho poder, pero pues no necesariamente eso significa algo bueno. Y pues muchísimas gracias. Vámonos despidiendo, estimado Isidro, por favor. Tus últimas palabras de este programa, de esta misión. Mis últimas palabras de este spot. De esta misión, sí. De no. Esta. Ojalá es, haya muchas palabras más. Muchas palabras más. Muchísimas. No, pues fue excelente ver estos tres episodios, un episodio más sentimental y otros dos más locochones para equilibrarlo. Y siempre es bueno estar compartiendo y estar viviendo estas experiencias en comunidad y que la comunidad vaya creciendo acá en la Kobayashi Maru. Y esta semana, nuestro podcast que manejo con mis chavos en Planeta Virac, vamos a estar hablando de su experiencia que tuvieron con la segunda película de las Tortugas Ninja, de su primera encarnación cuando eran botargas. Entonces, para ver que unos niños de menos de 10 años, ¿qué piensan de una película de los 90s? Entonces, les deseo lo mejor este fin de semana. Digo, este inicio de semana. Muchísimas gracias, Pedro. Igualmente, acaban de regresar la primera película de las Tortugas Ninja a Prime, de las de botarga, de las que son medio moped, porque además la ingeniería la hizo el taller de Jim Henson. Qué buena era, mano. A mí me gusta mucho. Digo, no voy a poner a recomendarla a todo el mundo, pero a mí me gusta mucho. Ahorita está la 1 y la 2, la que ando cazando es la 3, que es cuando viajan al Japón medieval. Tiempo, sí. Y les ponen a la armadura de samurai. Uno dice, ¿que no eran ninjas estos, güey? ¿Por qué no? Exacto. Total. Muchísimas gracias, Isidro. Rodrigo, por favor, vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias a Francisco, Axel, Isidro por otra gran conversación y por todo el análisis y todo el tiempo que compartimos analizando esto que tanto nos gusta. Un saludo a María, que esperemos que no la esté pasando tan mal con el trabajo, que ya está para acompañar el próximo domingo. Yo no estoy tan positivo como el capitán en el futuro de la Kobayashi Maru, porque esas auditorías son muy fuertes. Entonces, con la inflación y todo esto, vamos a esperar que no haya recorte de personal. Por eso, por favor, déjenos comentarios en los videos, pongan like, compártanlo con sus amigos y con sus enemigos. Y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y a todos los que nos van a escuchar en el futuro. Esperemos estar aquí el próximo domingo con ustedes compartiendo otro capítulo más de Strange New Worlds, más capítulos de Agentes Temporales, y muchísimas gracias a todos. Infinitas gracias, Rodrigo, siempre, y pues sí, háganle caso porque de veras, a mí ya me quitaron. Sí, las auditorías no perdonan, ¿eh? Y sabemos que hay... Y sabemos que hay temas que el Covacha quiere tocar y espacios que quiere ocupar, entonces no nos dejen, no nos abandonen. No, porque sí, de verdad, al rato nos quedamos sin nave, nos rellaman a la base y se queda ahí indefinidamente, entonces acompáñennos. Estimado Axel, por favor, amo a despedirnos. Sí, no, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad que gracias a las personitas que han estado en el chat, que están en vivo, a quienes nos pueden estar viendo ahorita o en el futuro, y no se animen todavía a comentar, ojalá pronto se animen a compartirlo. Pues me sumo al comentario de Rodrigo y de Francisco, de que pues sí, si les gustó el programa, pues ayúdenos con su like, con las estrellitas en Spotify, compartiéndolo, recomendando, ahí pasando la voz entre sus amigos o enemigos que les guste Star Trek o que busquen algo nuevo. Si tienen un amigo como Abed del community que se pone triste porque se le acaban las series que le gustan, recomiéndele Star Trek 56 años, no hay falla. Entonces, sí, porque Doctor Who está bien complicado de ver, entonces, pues recomiéndenle Star Trek que está en Netflix y en Paramount. Y pues nada, acompáñenos la próxima semana. También, pues ahí en la semana, pues síganos en Twitter para estar ahí comentando noticias, cositas ñoñas. También, no se pierdan el resto de los programas de La Covacha que hay toda la semana, y como dicen Francisco y Rodrigo, pues cada vez hay menos tiempo porque hay mucho de qué hablar y muchas series saliendo. Entonces, pues nada, muchas gracias y pues encantado de estas tertulias ñoñas, y pues esperemos que haya mucho futuro en La Covacha y Maru, y pues larga vida y prosperidad. Muchísimas gracias, Axel. Pues sí, ahorita, por ejemplo, no hay Covacharla de The Boys, que es el mame de esta semana. Y igual de pronto dicen, pues vamos a meter Covacharla de The Boys, vamos a quitar a estos muchachos de Star Trek. Y qué buena está The Voice, qué buena. Las dos anteriores han estado muy buenas, yo la neta es que esta no la he entrado, pero también ahorita, y fíjense que esa es una buena idea, fíjense. Podemos aprovechar el periodo en el que no hay episodio de estreno de Star Trek para hablar de The Orville, o para hablar de For All Mankind, que Sí. son dos series que están profundamente relacionadas con Star Trek y que están ahorita transmitiéndose, una por Star Plus y la otra por Apple TV. Y la neta es que también chulas de bonitas. Entonces tenemos ahí varias cositas de las cuales platicar con ustedes, porque de nuevo también tarde podemos dedicar un programa a Galaxy Quest, que vale Sí, muchísimo la estaría pena. buenísimo. Uy, qué Ojalá. buena está Galaxy Sí. Quest. Galaxy Quest es bellísima y Muy buena. básicamente es una carta de amor a Star Trek y a su fandom. Ah. Entonces, en fin. Hay muchas cosas de las que podemos hablar. Paréntesis rápido, Francisco. En The Date, Boys, pues date. sale Carl Urban, que fue Bones en las películas del universo Kelvin. Así Y es, mucho mejor. Hughie, el actor de Hughie, pues es ¿Ya también Quaid? Jack Quaid, pues es Boyle, ¿cómo se llama? Boyle en Lower Decks. Es Boimler. Boimler, Boimler. Boimler en Lower Sí. Decks. Entonces sí Que tiene su yo. conexión Trekkie. Correcto. Sí, que yo no sabía que Jack Quaid es hijo Dennis de Meg Quaid. Ryan Dennis y Quaid. Dennis Y Quaid. Dennis Quaid. Yo no Y sabía eso, fíjate. que debo confesar que Dennis Quaid es otro de mis actores favoritos, rol O sea que masculino de las si lo ponen películas. en una serie de Star Trek, va a No, sacar bueno. todo para ver. No, no. Dennis Quaid. Dennis Quaid. Capitán Archer, Scott Bakula o Dennis Quaid, ahí están. Don't know, pero me parece Yo muy bien. le recomiendo la película de Frequency con Dennis Quaid. A mí me hace llorar mucho. Es una gran película también. Es muy buena, es muy buena. Muy buena, muy buena. Y esa, ahorita está disponible en algún lado, ¿sabes? Creo que estaba en Amazon Prime, pero se los confirmo. Venga, hay que averiguarlo para verla. Geeklamp nos dice que esa de Samuráis le gustaba mucho, que es la tercera de las Tortugas Ninja de Botarga. Y también nos dice que descansemos. Muchísimas gracias, querido Félix. Es un placer siempre tenerte por acá. Gracias que nos acompañes. Y dice que mañana, eso es cierto, y es parte de los anuncios que les voy a decir, mañana hay programa de aniversario en la Covacha Anime, vayan a verlo, va a estar bien bueno. Así es, porque en este canal Covacho hay programas toda la semana, a veces hasta dos. Y a veces hasta locuras como la que pasó el día de ayer, hoy en la mañana. No se las recomiendo, que lo hagamos muy seguido, pero pasa a veces. Pues a mí me alcanzó el programa de ayer en todo el material para pasar el día de hoy entre que hacía cosas propias de mi sexo como lavar ropa, trapear la cocina y demás. Exactamente. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Propias de nuestro sexo, es decir, solteros, básicamente. Así es. Pero, exacto. El día de mañana, los lunes, cada semana hay la Covacha Anime en punto de las 9 de la noche, y ellos sí son bien puntuales porque el señor dictador Bernardo los tiene ahí bien, bien mediditos, entonces no pueden andar de ahí a las 10, no, nada, a las 9. Entonces vayan ustedes a verlo el lunes. El martes es las mini noticias gamer con el buen Skywaco y Jorge González, que fue por los que me corrieron, básicamente. El miércoles está la covacharla de Miss Marvel, que es esta serie de Disney Plus. Los jueves es Covacha en vivo, que esta semana parece ser que va a ser un especial también de la Covacha Anime, pero sin Bernardo, porque parece ser que se rebelaron algunos de los miembros y dijeron vamos a hacer un especial de anime, porque además recuerden que... Anime espurio. Exacto. No, no, no, no tanto espurio, pero recuerden que todas las series de anime, por alguna razón, tienen un episodio en la playa, y ellos dijeron, vamos a hacer nuestro especial de la Covacha Anime en la playa, y se van a ir todos los miembros en esa conversación, se van a ir a la playa, los van a poder ustedes ver y apreciar sus sensuales cuerpecitos, trajes de baño. El viernes ya no hay covacharla de Obi-Wan, pero siguen los cómics de la semana. Espero que ahora sí sea el viernes, no apliquemos otra vez la de... Anyway, y los sábados está covachando con los rucasos y Covacho Beats a veces, y los domingos estamos nosotros en la misión de Covacho Magón. Entonces, tienen todo esto para ver. Por favor, les recuerdo que si están viendo este video, nos den un like, compartan el video, independientemente de si conocen amigos Trekkies o no, recomienden el video, recomienden Star Trek, pásensela muy bien. Y y también si nos están escuchando en podcast, por favor, en Spotify denos 5 estrellitas, en Apple Podcast también califíquenos y déjenos comentarios de por lo menos 5 palabras para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y nosotros nos vemos aquí la próxima semana con más Kobayashi Maru, con más Star Trek, con más Strange New Worlds y más agentes temporales, que les aseguro que se la van a pasar muy bien. Y pues bueno, muchísimas gracias y recuerden, live long and prosper.